Del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Nos hemos cansado de decir que la justicia argentina goza de muy mala difusión, y también hemos dicho que así como está el sistema judicial, no se puede seguir porque uno de los tres poderes está en franca descomposición y entonces altera a los otros dos. Pero si yo le cuento a ustedes que hay que nombrar por lo menos jueces federales, fíjense ustedes, no hablemos de los demás, hay que nombrar por lo menos 100 jueces federales para cubrir las necesidades operativas del país, usted me va a decir, ah, bueno, con razón, no se puede sacar las cosas en tiempo y en forma como en otros países. Sí, una de las razones. La otra razón es que hay una gran corrupción instalada en la sociedad argentina y universal, donde parecería ser que la justicia para los pobres es dura, para los que menos tienen sanciona fuerte, y para los que están en posiciones económicas diferentes tiene un resultado distinto. Decían por allí que no importa cómo se hiciera el primer millón, que después nadie iba a preguntar más nada en los millones sucesivos. Algo de eso hay en el concepto capitalista de la vida. Bien. Resulta que ahora la política que está en deuda, porque los jueces la nombran los políticos, quiere ponerse al día con los jueces federales que faltan. Y entonces, mientras nos ocupamos de opinar sobre la justicia de Brasil, aquí, en silencio, pasan cosas que no trascienden. Fíjense ustedes, la semana pasada hubo un desplazamiento que pasó desapercibido. Ya se sabe que el presidente de la Nación tiene una candidata para reemplazar a Gil Carbó como procuradora y como jefa de los fiscales. Todavía no está aprobado por el Congreso Nacional, necesita el acuerdo del Senado. Por lo tanto, hay a cargo una persona en forma interina. El procurador general interino en este momento es Eduardo Casal. ¿Qué hizo Casal? Resolvió apartar como fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional federal número 8 al juez Sony. ¿Qué quiere decir esto? Para que entendamos que desplazaron al fiscal de la Fiscalía, al acusador del tema del correo argentino. A ver, si lo podemos contar para que se entienda mejor. El Procurador General Interino, que es Eduardo Casal, resolvió desplazar al fiscal Pedro Sony de la Fiscalía Federal número 8 de Comodoro Py, a la que había sido asignado por Alejandra Gil Carbó. Sony será asignado transitoriamente a la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional 34, desde el 16 de abril, hasta que sea habilitada la Fiscalía número 2 ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero para el que había concursado. No puede pasar inadvertido que de admitirse el procedimiento que se ha seguido respecto del doctor Sony, dice el procurador interino, quedaría desvirtuada las finalidades de los procesos de selección y nombramientos de los integrantes de este Ministerio Público. El procurador interino diferenció la situación de Sony de la de otros fiscales federales trasladados al sostener que los otros casos involucraban a magistrados que se encontraban prestando funciones en una fiscalía y fueron trasladados a otra. Casal recordó que Sony juró como fiscal el 29 de diciembre del 2014 tras concursar en Santiago del Estero y el mismo día se dispuso su traslado a la Fiscalía Federal número 8 de Comodoro Py por Gil Carbó y remarcó que la fiscalía para la cual concursó nunca estuvo habilitada. Como fiscal federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 8, Sony impulsó, entre otros, la denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri por el caso del Correo Argentino Sociedad Anónima. No le damos más vuelta, más allá de lo que pudo haber hecho Gil Carbó, del traslado de un fiscal para que se haga cargo de otra fiscalía. El tema era sacar al acusador de la causa del Correo. Y esto no es casual. Esto viene enganchado con la idea que tuvo Macri de poner por decreto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Después mandó el proyecto de ley. Esto va engrosado en ese mega decreto que hizo para reemplazar un montón de leyes. Es decir, el concepto de que es ahora o nunca, que hizo público el presidente de la República, tiene que ver también con el control absoluto de la justicia. Y así como se le decía al kirchnerismo que manejaba justicia legítima y manejaba determinadas cuestiones, ahora quieren hacer exactamente lo mismo para prevenir lo que puede ocurrir en varias causas donde está imputado medio gabinete y en otras causas que puedan surgir. El senador Pichetto, en negociaciones con el gobierno, tuvo que aceptar, para tratar de colocar algunas personas en puestos que no estaban cubiertos, que no solamente Wimber de Roca fue la propuesta para ser la reemplazante de la jefa de los fiscales, sino también Raúl Pelé, que es otro hombre cercano al macrismo, que va a ser el segundo. Es decir, aceptó que le pongan la jefa de fiscales, o le propongan por lo menos al Senado, la jefa de fiscales y el suplente, por las dudas. A cambio de eso, ¿qué le daría Macri a Pichetto para que le dé el apoyo de los senadores peronistas? Bueno, que el gobierno le garantiza la Defensoría del Pueblo para Hugo Rollero, que es un viejo anhelo que tiene el hombre de Río Negro, y también el procurador penitenciario. Se trata de dos cargos que están vacantes desde hace casi 10 años y que corresponden a la oposición. Además, el senador peronista le habría pedido la mitad de los 100 jueces federales que se tienen que nombrar y el gobierno, por supuesto, no quiere aflojar en darle el 50% de los jueces al peronismo. Cuando Raúl Alfonsín se hizo cargo del gobierno, pactó con el peronismo y entonces se quedaron los radicales con los jueces penales, federales y civiles y le dieron los jueces laborales al peronismo. Bueno, en este tiempo y en este momento hay una lucha sorda, batalla permanente, donde no trasciende la prensa, pero se está discutiendo por el destino de 100 jueces, más allá del avance sobre la procuración del gobierno y más allá de que debería la oposición tener alguna propuesta, por lo menos para poner el segundo hombre de los jefes de fiscales. En el mientras tanto, para no aburrirse, desplazaron al acusador del presidente de la República en la causa del Correo. Esta situación no es nueva. Todos los gobiernos buscan de una forma u otra manejar a su satisfacción la cuestión política tribunalicia. Y es evidente también que en el medio de todo esto aparecen situaciones como la de declarar de pronto que las escuchas telefónicas que hace pública Majul las encontró en Palermo mientras corría, hacía caminata, corría y las encontró tiradas allí. Pero que cuando fue a la justicia a declarar sobre ese tema, no quiso opinar y no dijo que las había encontrado, porque el secreto está en que si las encontró no hay delito, si se la dio a algún funcionario, el funcionario cometió un delito. De cualquier manera, nos cubre a los periodistas un derecho constitucional que es resguardar las fuentes de información. Pero ¿a qué quiero llegar esto? Justamente, Carrió, que sueña con que la propongan como presidenta de la Corte Suprema alguna vez, y que tiene una lucha personal con el titular de la Corte Suprema, dijo que toda la movida del escándalo que ocurrió en el programa de Mirta Legrand venía de la mano del jefe de la Corte Suprema. Y en realidad, la mujer que asesoró a la que hizo el escándalo trabajó 3 meses en la inteligencia colocada por Maga Dalani y es una tuitera macrista. Así que, como todo se cruza y como todo se mezcla, uno tiene que entender por qué quieren asegurarse la justicia. Porque, claro, es imprescindible conseguir un resultado judicial favorable ante tanto embrollo y ante situaciones tan complicadas. Entonces, estamos parados frente a uno de los 3 poderes que frustra la realización de la justicia plena. El otro poder, que es el legislativo, que lo tiene que proponer, está en carencia, no los propone. Hay mora, hay demora. Por lo tanto, la democracia es fraudulenta porque no funcionan los 3 poderes. Lo cierto es que en esta democracia fraudulenta cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa puede ocurrir sin que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando y nos distraigamos con tantas otras cosas como va a ser esta semana, por ejemplo, los que van a desfilar por la comisión a favor y en contra del aborto. Y la verdad es que pasan cosas muy complicadas a espaldas de nuestro pueblo. La señora Ana Polero, tuitera macrista, fue la asesora de la mujer que hizo las denuncias infundadas, aparentemente, y que desató el escándalo y que hizo que la gran actriz, que es la señora Legrand, hiciera una puesta en escena el sábado pidiendo perdón a todo el mundo, pero el lodo ya estaba lanzado y durante una semana, en lugar de hablar del escándalo del endeudador argentino, la prensa habló de los supuestos hombres públicos de la pedofilia. Esto se llama, en nuestra jerga, pescado podrido. La información y la justicia van de la mano, porque así como hay periodistas que trabajan para la inteligencia y hay gente de la inteligencia que trabaja de periodistas, hay funcionarios de tribunales que trabajan en contacto con la inteligencia y hay gente de la inteligencia que son abogados en los tribunales, jueces y fiscales. La vida no es como se la cuentan todos los días, sino que tiene otras cosas que al menos aquí pretendemos que usted se entere. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. La memoria del futuro. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 16, 18 grados es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. No sé cómo saludarte, Diego, si decirte buen día, si darte una mano. Pero si te doy una mano, por ahí te ofendés. El pésame. Te puedo hacer la breve victoria. Después de lo de ayer, es un pésame. Decí que todavía faltan un montón de partidos. Y si ganamos 3 seguidos, qué factible, los ponemos todavía ahí. Porque Boca también perdió, si no quedaríamos lejos. Mirá, mejor que no hablemos. El operador esta mañana lo primero que me dice, merecían ganar ustedes, sí, pero ganó River. Sí. Y merecía ganar Talleres, sí, pero ganó Independiente. Mira, la jornada fue roja y blanca. Fíjate vos, ganó Huracán y de postre perdió San Lorenzo. Ganó Independiente y, para mejor, perdió el invicto como local Racing con Coudet. Y ganó River y perdió Boca de regalo para los de River. Es decir, los 3 visitantes con camisetas rojas y blancas ganaron en este fin de semana. Esto es Huracán, Independiente y River. Y además sus contrincantes quedaron relegados en la tabla comparativa de puntos, por lo cual es una satisfacción doble y una sonrisa como tienen algunos. Hablando de sonrisa, Kepa, ¿cómo estás? Buen día, Miguel. Bueno, sí, la fecha arrojó algunos resultados realmente muy interesantes, como por ejemplo, para destacar la victoria de Argentinos Juniors el viernes ante Unión, que lo mete muy cerca, ya en Copa Sudamericana, y muy cerca de entrar en la Copa Libertadores el año que viene. Y la nota negra de la jornada fue lo que ocurrió en Santa Fe. Se jugaban 15 minutos del primer tiempo, ya el árbitro Andrés Merlo había avisado. Estaban tirando bombas de estruendo los hinchas de Colón de Santa Fe, muy cerca del arquero Rigamonti. ¿Querés que te diga la información que yo tengo? Dígame. Viste que tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias se reforzó lo que gana la policía. Sí. Bueno, hubo una combinación entre la barra y la policía de Santa Fe. Correcto. Con ese tema. Y evidentemente el partido va a jugarse otra vez cobrando doble. La policía tiene que volver a cobrar. Uh-huh. Ahora, no se entra una bomba de estruendo así nomás, ¿eh? No, por eso. Lo que pasa es que, con muy buen criterio, el árbitro Andrés Merlo, que no es común, porque normalmente lo que hacen los árbitros es esperar hasta que pase la situación, pedirle garantías al jefe del operativo y seguir el partido. En este caso, creo que obró con mucha coherencia Andrés Merlo, el árbitro del partido, y lo suspendió. ¿Y ahora qué decide el tribunal? Sí, ¿sabes cuál es el tema? Que no le pueden quitar los puntos. No le pueden quitar los puntos. Te explico por qué. Porque los dirigentes están luchando contra la barra. Exacto. Y entonces, si le sacan los puntos, le dan el gusto a la barra. Exacto. Lo que tienen que hacer es meter preso a los policías y a los barras que están en conjunto trabajando en Santa Fe. Correcto. Para lo cual tiene que haber una denuncia. Y no sé cuál es el organismo que tiene jurisprudencia, en este caso en la provincia de Santa Fe, con el tema de la violencia. Porque aquí en provincia de Buenos Aires tenemos la Previde, que maneja Lugones. Mira, desde que gobierna el socialismo en Santa Fe, con la policía ha habido problemas muy seguidos, uh-huh, permanentes, con denuncias cruzadas siempre. Rosario se maneja de una manera, Santa Fe Capital se maneja de otra. La verdad, no sé en qué va a terminar, pero que sí hay concomitancia, no tengas ninguna duda que esto es una gauchada que hicieron los barras a la policía, y por otro lado, también para decirle, si no pone la plata para que viajemos a Rusia, vamos, exacto, a seguir haciendo esto. Eso lo iba a decir, que está también en juego el tema de los pasajes a Rusia para las barras de los distintos clubes del fútbol de primera y del fútbol de ascenso. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, vamos a completar todos los resultados, lo que falta jugar, sí, cómo quedó la tabla. Bueno, perfecto. El viernes jugaron por esta 22ª fecha del fútbol de primera división. Tigre en victoria le ganó a Gimnasia por 2-0. Y lo dicho, Argentinos, la Paternal le ganó a Unión de Santa Fe como local 3-1. El sábado Polémico empate del Sur en el último minuto y con un penal que no fue. Temperley y Lanús igualaron 2-2. Rosario Central le ganó a Belgrano por 2-1. Lo dicho, lo suspendido el encuentro que estaban jugando Colón y Vélez. Banfield le ganó como local a Olimpo de Bahía Blanca, lo dejó prácticamente en descenso directo por 3-0. Y la sorpresa de la jornada, cayó el puntero en la Bombonera, el último que había ganado en condición de local a Boca había sido Racing precisamente. Defensa y Justicia lo superó por 2-1. Ayer, la otra nota de la jornada, creo que el campanazo que dio Godoy Cruz de Mendoza en el nuevo gasómetro, le ganó a San Lorenzo 5-0. Huracán, de gran campaña, está metido en Sudamericana y muy cerca de ingresar a la Libertadores. Como visitante le ganó a San Martín de San Juan 1-0. Atlético Tucumán y Unión Sol Boys de Rosario igualaron 1-1. La victoria de Independiente en Córdoba ante Talleres por 2-0. Y lo mismo ocurrió en el Presidente Perón con el triunfo de River ante Racing por 2-0. Hoy juegan los dos partidos que completan la fecha. A las 19, el descendido Arsenal frente a Patronato. Y a las 21:05, Estudiantes recibe a Chacarita. La tabla, Boca 50, Godoy Cruz 43, San Lorenzo 42, Talleres de Córdoba 41. Hasta aquí los que están, creo que quedan como únicos que tienen chance de pelear por el título, aunque muy difícil para los tres últimos. Independiente 39, hasta aquí los que ingresan a la Libertadores del año que viene. Huracán 37, Racing Argentinos 36, Unión 35, Estudiantes y River. Atención que River prácticamente está ingresando en Sudamericana ahora, con 32, lo mismo que Defensa y Justicia. Colón con un partido menos, Central y Belgrano con 31, Atlético Tucumán 30, Banfield 29, Patronato 27, San Martín de San Juan está con 26, Vélez con un partido menos, Newell's Old Boys junto a Lanús con 24, Gimnasia 22, Tigre 19, Temperley 17, Chacarita 15, Arsenal y Olimpo cierran con 13. Bueno, ojo con esto de Huracán, que se coloca arriba de Racing, arriba de Estudiantes, arriba de todos, y con un punto de ventaja, por lo cual faltan 5 partidos, ¿no? Faltan 5 partidos. 5 partidos. Ojo con los partidos que están faltando, porque un punto que perdés en un partido queda fuera de la Copa. Exacto. Está muy apretado el tema de el ingreso tanto a la Sudamericana como a la Copa Libertadores, sí, pero sí. Para destacar lo de River también, que obtuvo ayer su cuarto triunfo consecutivo y está a un paso. River tiene que ganar todos los partidos, y si River gana todos los partidos está en la Libertadores. Sí, exacto. Porque alguno va a perder. Exacto. Es más, está a 7 puntos de Independiente, que es el último que ingresa a la Libertadores, así que no está tan mal, ¿no? Todo le habían echado tierra a Gallardo en los últimos tiempos y levantó. Vamos a dar después los 5 partidos que le falta a cada uno de los que están para clasificar la Copa, ¿sí? ¿Cómo no? Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 6 de la mañana, 24 minutos, 18 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presente. Hoy nos convoca una vez más la problemática. Hoy nos convoca una vez más la problemática del transporte público fluvial de pasajeros, la lancha colectiva, nuestro único medio de transporte público. Hoy nos convoca no solo el inminente aumento del 33% próximo a anunciarse, el cual rechazamos de plano, sino también nos convoca a llevar adelante esta protesta, el valor actual del boleto, que ya de por sí atenta y reciente la economía local de los últimos 2 años. Pero sobre todo hoy, y una vez más, nos convoca a nuestro derecho y nuestra dignidad de ciudadanos. Exigimos ni más ni menos lo que como argentinos y bonaerenses nos corresponde por derecho. Nuestro boleto de lancha colectiva, subsidiado con todos y los mismos beneficios como los descuentos a los jubilados, a quienes perciben la UH, planes sociales, para quienes trabajan en servicio doméstico, quienes ya cuentan con la tarifa social y al boleto integrado. Queremos la SUBE, sí, pero con todos los subsidios. El transporte es esencial para el desarrollo y crecimiento de una comunidad y de toda la nación. Y esto es así en todos los países del mundo, de todas las tendencias y creencias, en un gobierno popular o en uno neoliberal. Es un derecho contemplado en nuestra Constitución y legislación. Son los que se olvidaron del transporte fluvial. ¿Es que no somos argentinos? ¿Es que no somos bonaerenses? Por eso, los isleños decimos basta de discriminación. hace más de una década que nuestra comunidad viene reclamando la atención por parte del Estado y de la problemática general del servicio. Y advertimos tempranamente que llegaríamos a este punto. Hoy peligra nuestro único servicio público de transporte en la isla. También es fundamental para seguir adelante que se ponga a funcionar la CONTRADE, que es la Comisión de Seguimiento del Transporte del Delta, donde todos los sectores y actores involucrados en el transporte estén representados. Vecinos, empresas, dirección de transporte, sindicatos, prefectura, dirección de hidráulica, por los dragados, municipios de Chile, San Fernando, para que en un solo lugar puedan estar representadas todas las partes y avanzar en un mejoramiento integral del transporte público. Calidad, eficiencia, fuente de trabajo, profesionalización, servicios, estructura y mucho más son los puntos a consensuar. A los niños nos sobran motivos para venir aquí a manifestar. Hace días toda la comunidad se puso de pie ante la amenaza del cierre de escuelas. ¿Y qué pasó? Pasó que no se cerró ninguna. Por la lucha de la comunidad toda. Por eso hoy también exigimos para todas nuestras escuelas restitución inmediata de las lanchas exclusivas para escolares. Ni una lancha menos en las escuelas. Los últimos... penosos acontecimientos desde el intento de cierre de escuelas, el aumento que se viene, el olvido que diariamente percibimos por parte del Estado, nos hace pensar que nos quieren empujar del Delta, nos quieren echar. La segunda sección, sin provisión de combustible, el abandono de los dragados de los ríos por parte de la dirección de hidráulica, y muchas cosas más nos han puesto en alerta. Y les decimos, no les va a resultar fácil echarnos. Y si vienen por nosotros, aquí nos encontrarán en pie de lucha, defendiendo nuestro lugar y nuestros derechos. No vamos a abandonar ninguna lucha. Las luchas continúan, pero por sobre todo, que quede bien claro, el Delta es nuestra casa y no la vamos a abandonar. No importa lo que intenten hacer, de acá no nos vamos. En todo lo que tiene que ver con la CIDE. Invitamos también a la palabra vial, como dijo el funcionario de San Fernando, a que venga, conozca el territorio y antes de tomar una decisión, lo hable. ¡Vamos, gente! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos, genialidad! ¡Vamos, genialidad! ¡Y esa es nuestra casa y no la va! Vinieron por las escuelas. Antes habían venido por el combustible en la segunda sección. Ya no hay estaciones de servicio, no se puede llevar combustible, está prohibido llevar lanchas colectivas y no lo pueden llevar las almaceneras. Cierran las escuelas y ahora el transporte por las nubes amagan con un 30% y sacar los abonos. Es un plan de despoblación, tengamos en cuenta esto. Somos el Delta, no pueden desalojarnos y en esto tenemos que tener en cuenta que solamente el dato del aumento del pasaje es nada más que el anticipo de un plan sistemático para rajarnos. Cuando se hizo el estudio de impacto ambiental del Coral Park, sepan ustedes que decía, entre otras cosas, que la población isleña no iba a poder aguantar la presión fiscal. Esto quiere decir que hay que empoderarse. Tenemos que aspirar a formular nuestras propias políticas públicas porque nadie las va a hacer por nosotros. Agradecemos de buena manera el apoyo del municipio en este caso, pero saben que en la lucha desde hace mucho tiempo, y fíjense este río, 40 años defendiendo para que se haga el saneamiento de este río, y miren el color que tiene, cuántos gobiernos pasaron. Por lo tanto, somos nosotros los que peleamos por la calidad de agua, somos nosotros los que peleamos por las escuelas, somos nosotros los que peleamos por el Delta, somos nosotros los que peleamos por el transporte. Gracias a todos. Bueno, esto pasaba con los isleños. Nosotros les habíamos pedido que nos mandaran el audio, cumplieron, nos mandaron el audio, y también nosotros cumplimos al difundir una crisis que se va profundizando con precios prohibitivos para las lanchas colectivas, con lo que acaban de escuchar, es decir, hace tiempo que no están las estaciones de servicio isleñas, es decir, para cargar combustible es todo un inconveniente, y además de todo esto, el abandono constante y permanente, porque como hay un litigio muy antiguo entre la nación, las provincias y los municipios acerca del manejo de los ríos, siempre hay una excusa para decir esto depende de, no depende de mí, depende de, y siempre depende de otro, y finalmente las cosas no se hacen. Ahora, la situación del Delta es crítica, efectivamente, como decía la señora que hablaba, la lucha hizo que no se cerraran las escuelas, pero me parece que esto es de semejante urgencia, que si bien tanto el municipio de Tigre como el de San Fernando son municipios masistas, y en la provincia de Buenos Aires no le prestan mucha atención, préstenle la atención a la sociedad, porque es difícil que los isleños se subleven como se están sublevando, que se pongan tan firme como se están poniendo y que se hayan juntado como se juntaron. Es decir, hay una movilización, piensen ustedes que tienen que moverse de las distintas islas, hay una movilización que empieza a crecer pidiendo que se respete el derecho de quienes trabajan en las islas, que no es solamente de turismo, sino que son islas productivas. Esto es histórico. La Argentina, que está rodeada de agua, le vive dando espaldas permanentemente a los ríos interiores y al mar. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El problema del Delta se arregla con 60 millones de pesos. Bien, de acuerdo a cómo está el dólar, un millón de dólares es casi la tercera parte de lo que necesita el Delta para resolver su problema. Y un millón de dólares es lo que gastó el rabino Berman para contratar a un señor belga para que le aconseje y le haga un trabajo que tenían que hacer los técnicos del ministerio. Ya Berman hace rato que lo querían cambiar, pero no se animan. Es uno de los ministros que menos resultados ha tenido en el presente. Y ahora se da el lujo de gastarse un millón de dólares contratando a un señor belga que cobró esa cifra para darle un consejo. Miren, hay cosas que uno no sabe a veces cómo presentársela a los oyentes, ¿no? Pero para que ustedes sepan, este europeo que se benefició con esta suma de dinero del ministerio, se llama Günther Pauli, y es el creador de un libro que se llama Economía Azul, modelo de emprendimiento, cuyos libro homónimo, entre otras cosas, Mauricio Macri elogió. A ver, ¿cómo hacemos para explicarle a ustedes de qué se trata? ¿Por qué se le paga un millón de pesos, de dólares, a una persona que viene a asesorarnos sobre algo que podrían, de alguna manera, resolver los propios trabajadores del ministerio? Günther Pauli, que es un belga, que vive en Japón desde el año 1994, que tiene 5 hijos, que está casado con Catherine Bach, y que habla 7 idiomas, ya estuvo en Buenos Aires dando charlas varias veces hasta que se contactó con la gente del PRO. Y esto es interesante que sepan de qué se trata. Según se reveló, este plan, diseñado por Pauli, que dijo que en realidad su trabajo era dividir en 18 regiones, él las llamó ecorregiones, en las que se producirían diversos bienes, y allí detalla, escuchen bien esto, que con la producción de larvas de mosca en la mayor parte del centro y norte del país se generarían aproximadamente 150.000 puestos de trabajo, mientras que en el caso de los hongos, en regiones específicas del centro del territorio nacional, se podrían crear otros 600.000 empleos. ¿Escuchó? Larva de mosca y cría de hongos, un millón de dólares. Esos 750.000 puestos de trabajo según el belga, es el doble de la cantidad de empleos que tiene el sistema de salud argentino, o poco menos que el total de trabajadores registrados en los comercios del país. Por eso consideró Berman que había que pagarle $1,000,000 para que el belga nos dé consejos de desarrollar larvas de moscas y hongos. Por eso uno no sabe a veces cómo contar las cosas, ¿no? Y entonces dividió el país con un mapa de oportunidades para los argentinos y habla de la explotación, por ejemplo, de algas, de hongos, de vicuña, en fin, de todas las cosas que obviamente a cualquier argentino se le puede ocurrir, siempre que le presten atención y le den los elementos para desarrollarlo. Entonces, hay $1,000,000 para pagarle a este belga, pero no hay 60 millones de pesos para resolver el problema del Delta. O claro, por empezar, el ministro Berman, el rabino Berman, se está ocupando de otro trabajo, que no es el del, porque está creando trabajo, eso sería para el Ministerio de Trabajo. Y el Delta, que en todo caso tiene una parte ecológica en juego, no sé si Berman la conoce, si alguna vez anduvo por allí. Por más que se disfrace de planta el rabino, piedra libre para él. Descubrimos que se gastó $1,000,000 de todos los argentinos para que lo aconsejen sobre hongos y larvas de mosca. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Vamos a recordar a la señora Antoinette Paulet Pepin Fitzpatrick, que nació el 9 de abril de 1908 en el archipiélago de San Pedro y Miquelón, en la colonia francesa, y murió el 14 de noviembre de 1990 en Buenos Aires. Apodada Nenette, compositora y concertista de piano francesa, esposa de Don Atahualpa Yupanqui y autora de muchos de los temas más conocidos del cantautor argentino, que dada la tradición machista de la época, debieron ser publicados ocultando su nombre bajo el seudónimo de Pablo del Cerro. Se encuentran registradas en Sadaic 66 canciones a su nombre, la mayoría junto a Atahualpa Yupanqui, pero no todas, ya que algunos fueron solo de la autoría de Nenette, tanto música como letra. Entre las canciones que escribió junto a Donata encontramos Chacarera de las Piedras, Baguala del Pobrecito, De aquellos cerros vengo, De tanto de ir y venir, El alazán, Guitarra, dímelo tú, Indiecito dormido, La montaraza, Me gusta mirarlo al hombre, Si en caballo y en montiel, Vidalita tucumana y Zambita del buen amor, entre muchas otras. Nenette Fitzpatrick, la compañera de Donata, es un inmortal por derecho propio, ocultada por el machismo bajo el seudónimo de Pablo del Cerro. Y lo escuchamos a Donata cantando con letra de él y música de su mujer, Chacarera de las Piedras. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el yurqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. Thank you. la sombra de un hostal y hoy sentido de un repente a una moza que decía: sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasita de Iguanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el churqui, rayo cortado, no hay pago como mi pago, vino el Cerro Colorado. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 42 minutos, 18 grados 2 la temperatura. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, el 7 de abril, las organizaciones sociales de Salta se realizaron una peregrinación desde el templete de San Cayetano hasta la catedral de la Plaza 9 de Julio, donde celebraron una misa junto con el arzobispo Mario Antonio Carnelo. El obispo hizo la misa y ellos estaban allí, en desacuerdo con las políticas económicas sociales que implementa el gobierno nacional y en concordancia con las críticas que hizo el Papa Francisco a las políticas económicas de exclusión. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Hay demoras en la ruta panamericana a la altura de Tigre, rumbo a la capital, tome precauciones. La temperatura máxima de hoy llegará a 26 grados, la actual es 18 grados 2. Carbone. Benjamín Matienzo, pionero de la aviación argentina en el recuerdo. Nació el 9 de abril de 1891 en San Miguel de Tucumán, hijo del doctor Benjamín Matienzo, jurista y magistrado, y don Adela López. Cursó sus estudios en el Colegio Nacional de San Miguel en Tucumán y en 1909 ingresó al Colegio Militar de la Nación. Siguió su carrera militar hasta llegar al grado de teniente y posteriormente ingresó en la Escuela de Aviación Militar del Palomar, provincia de Buenos Aires, ya que tenía un creciente interés en la naciente actividad aeronáutica. En Córdoba capital hay un colegio que se llama Teniente Benjamín Matienzo, el cual tiene más de 100 años y fue nombrado en su honor. También en Juan Bautista Alberdi existe un club de fútbol que lleva su nombre, que se fundó en enero del 23. Junto con los aviadores Pedro Sani y Antonio Parodi, se propuso cruzar por primera vez la cordillera de los Andes desde Mendoza y después de varias tentativas frustradas por el mal tiempo, el 20 de junio de 1919 los tres aviadores partieron en un raid con sus respectivas aeronaves. Matienzo lo hizo en un Newport 28 de 165 caballos de fuerza de origen francés. El mal tiempo complicó la travesía, por lo que Sani y Parodi decidieron regresar. Matienzo, sin embargo, continuó con su viaje de decisión que le costaría la vida. Sus restos fueron encontrados en noviembre de 1919 a 4.000 metros de altura. Se vio obligado a aterrizar, intentó regresar a pie, pero murió congelado posiblemente en la noche del 28 o la madrugada del 29 de mayo. Fue sepultado en el cementerio del oeste de Tucumán. Su avión fue encontrado en el año 1950. En su honor, el Aeropuerto Internacional de la capital de su provincia lleva el nombre de Teniente Benjamín Matienzo. En localidad de Monte Buey, Córdoba, el 21 de agosto de 1921 se fundó el Club Mutual Social y Deportivo Matienzo en honor al joven héroe nacional y la base Matienzo en la Antártida y la Operación Matienzo lo tienen también como su con su nombre como bandera. Benjamín Matienzo, un pionero de la aviación argentina en el recuerdo. Miguel, cuando quiera tenemos los partidos de los que están con chance de clasificar en la Copa Libertadores de América, además de los que tienen chance por el título. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Acá le quedan los 5 partidos que restan: visitante de Independiente, local de Newell's Old Boys, visitante de Gimnasia, local de Unión, y termina el campeonato visitando Huracán. Boca, recordamos, tiene 50 puntos. Espera, juega con 3 que tienen chance, ¿no? Sí. Con Unión, con Independiente. Con Unión y con Huracán. Con Huracán. Exacto. Después, Godoy Cruz, que tiene 43 puntos, es local de Temperley, visita a Banfield, es local de San Martín de San Juan, visitante de Argentinos Juniors y local de Tigre. Bueno, el único ahí que tiene chance que juega con ellos es Argentino. Exactamente. San Lorenzo, Vélez de visitante, Chacarita local, Patronato visitante, Belgrano local y River visitante. San Lorenzo tiene 42 puntos. Hay que ver con Belgrano y River qué pasa, ¿no? Exacto. Y con Vélez también, que va a ser un partido complicado. Y no, partido complicado sí, pero digo que tenga chance para... No, no, con chance únicamente a River. Y Talleres de Córdoba es visitante de Newell's, local de Gimnasia, visitante de Unión, local de Huracán y visitante de Olimpo. Tiene 41 puntos Talleres de Córdoba. Ahora vamos a los que tienen chance de ingresar. Estos son los que tienen chance de ingresar, de pelear por el título. Vamos a los que tienen chance de pelear un lugar en la Copa Libertadores. Bueno, esos que están ahí casi seguro que estarían. Claro, casi exacto. Seguro, no aseguro ninguno. Pero, no, pero... Porque vos fíjate, 43, 42, 41, 39, es decir, del 41, 39, del Ciudad Independiente hay 2 puntos, pero para arriba hay 1. Exacto. Pero estos, los que dije primero, son los que tienen chance además para pelear por el título. Mínimas, pero las tienen. Los que tienen chance de ingresar a la Copa Libertadores: Independiente, 39 puntos, juega local de Boca, local de Defensa y Justicia, visitante de Newell's, local de Gimnasia y visitante de Unión de Santa Fe. O sea que si le gana a Boca, lo otro no es tan difícil. Bueno, no. Sería Unión, ¿no? Lo más complicado es Unión. Después, Huracán, 37 puntos, local de Argentinos Juniors. Sí, complicado. Visitante de Tigre, local de Atlético Tucumán, visitante de Talleres de Córdoba, local de Boca. Muy complicado el fixture de Huracán. Huracán no es fácil, ¿eh? No. Vamos a Racing con 36. Defensa y Justicia visitante. Rosario Central visitante. Sí, sí. Si no gana esos dos partidos, queda fuera. Exacto. Arsenal local, visitante de Estudiantes de la Plata y cierra como local en el Presidente de Perón con Colón de Santa Fe. Argentino Junior. Perdóname, de la Racing me parece que ninguno es fácil, ¿eh? No. Con Estudiantes también puede ser un problema. Puede ser complicado porque además tiene chance, ya le cuento. 36 Argentino Junior, visitante de Huracán, local de Olimpo, visitante de Lanús, local de Godoy Cruz y visitante de Vélez. Ojo que Argentina puede estar, ¿eh? También. Unión de Santa Fe, 35. Tigre como local, visitante de Atlético Tucumán, local de Talleres de Córdoba, visitante de Boca y local de Independiente. Otro que tiene fixture complicado. El más complicado de todos, pero ojo, sí, que si le ganas todos los partidos, está eliminando competidores directos. Exactamente, como por ejemplo Independiente. La verdad es que está apasionante, no se sabe quién va a entrar, ¿eh? Bueno, y los dos últimos que tienen chance son Estudiantes de La Plata con 32 puntos, Patronato visitante, Belgrano local, River visitante, Racing local y Rosario Central visitante. Y River con 32 puntos tiene Rosario Central de local, Arsenal de visitante, Estudiantes de La Plata de local, visitante de Colón y cierra como local con San Lorenzo de Almagro. Y tiene 2 partidos, Colón y San Lorenzo, difícil. Muy complicado, muy complicado. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, vamos a continuar con los recuerdos. Hoy vamos a recordar a una gran cantante italiana que se hizo conocida en hace 20 años atrás, que la conocimos como Patti Pravo. fue una entusiasta cantante italiana que se inició muy joven y comenzó cantando blues en un boliche de moda en Italia. Creció y se hizo conocida gracias a un tema que grabó como solista ya con el nombre de Patti Bravo, que se llamó La Bambola. Comenzó a ser conocida con el nombre de Guy Magenta y actuaba a menudo en el legendario Piper Club. Había nacido el 9 de abril de 1948 y su nombre verdadero era Nicoletta Strambelli. Apareció en una película en 1965 que se llamó Paseando por Subiaco, que todavía en el día de hoy no ha sido estrenada. Grabó su primer disco, Ragazzo Triste, en 1968. Y de allí el éxito le acompañó toda su vida. Se casó con el baterista que la acompañaba en su grupo musical, Gordon Fagerty, y ese grupo la acompañó en los primeros años de su carrera. En el 69 volvió a grabar un disco en un álbum acompañada por una orquesta con el nombre de Concerto per Patti, y sigue vigente y cantando en espectáculos musicales de la televisión italiana. Patti Bravo en el recuerdo con su gran éxito, La Bambola. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, a propósito de los municipios, la mayoría de los intendentes pusieron en funcionamiento los consejos deliberantes. No lo hicieron San Fernando y Tigre, pero sí la mayoría, con distintas situaciones, ¿no? Por supuesto, los oficialistas, hablando de las maravillas de las obras públicas y demás que la provincia le dio, los opositores quejándose, algunos en los propios consejos deliberantes, otros en lugares abiertos, otros en polideportivo, en fin, cada cual utilizó el lugar que creía más adecuado, pero los intendentes de la oposición todos con críticas al gobierno provincial y nacional. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Repetimos una vez más que el teléfono que vamos a volver a recordar del libro de denuncia municipal no es para que digan mensajes de cualquier tipo, sino simplemente para aquellos que hicieron alguna gestión y no fue atendida después que hicieron la gestión, y entonces recién ahí ustedes nos dejan asentado su reclamo, nos tienen que dar nombre, apellido, número de teléfono o correo electrónico, algún lugar de comunicación, pero no llamen para dejar otros mensajes, que no sean esto, ni tampoco pidan que arreglemos la vereda o que cortemos el césped, porque eso lo hace el municipio. En lugar de llamarnos a nosotros, llamen a la municipalidad. Y si la municipalidad no los atiende, después nos llaman a nosotros, o si los atienden y no hacen el trabajo. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Anticipamos noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Bancos de niebla y demoras en Ezeiza. También hay problemas en algunas rutas, sobre todo la 205 y también el cruce de la 8 y la 9 en Luján. Bancos de niebla en varios lugares. El pronóstico dice cielo nublado, probabilidad de neblinas, cosa que ocurre con algunos bancos de niebla, efectivamente, como les puntualizamos, con probabilidad de lluvias y tormentas. Algunas tormentas pueden ser fuertes, mejorando temporariamente con vientos leves del noreste. La máxima para hoy 26 grados, la actual 18 grados 2 décimas. En las Malvinas, en poder del pirata agresor inglés, la temperatura es de 2 grados. El cielo está nublado con probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos muy fuertes del sector norte con ráfagas. La máxima para la Gran Malvina, 8 grados. Comienza el tratamiento en comisión de varios expositores sobre el tema del aborto a favor y en contra. El miércoles habrá una carpa frente al Congreso Nacional de los movimientos sociales mostrando el trabajo que efectúan las cooperativas. También allí se efectuará un gran canje, cosa que está ocurriendo otra vez en los barrios ante la falta de actividad y de trabajo. La gente vuelve al sistema de canje. Si no hay novedad entre hoy y mañana, los bancarios vuelven a parar posiblemente jueves y viernes. En un accidente aéreo murieron 5 jóvenes de San Vicente en la provincia de Buenos Aires. Con una avioneta habían ido hasta Mendoza, San Rafael. De allí volvieron para volar rumbo a Tandil, y cuando estaban dejando el límite de La Pampa y Buenos Aires, se estrelló la camioneta, falleciendo las 5 personas. De acuerdo a la situación que se puntualizó, las personas fallecidas serían las 5 tripulantes, y se está investigando qué es lo que ocurrió concretamente, que venían a bordo de esa máquina a la altura aproximadamente de Quemú, a unos 130 kilómetros de Santa Rosa, capital de La Pampa. Enrique Carrió era el piloto. Venían también Pedro Sicha, Mauricio Baldi, Juan Otegui y Mariano Guyot, todos fallecidos. A las 14 la policía llegó al lugar, cuando se había detectado por las balizas de aeronáutica que el accidente ocurrió al mediodía. En la hora 7 en el territorio argentino, el panorama del deporte. Se completa la fecha número 22 del fútbol de primera división con 2 partidos a las 19 en Sarandí. Arsenal recibe a Patronato de Paraná, arbitraje de Bruno Boca. El equipo de Sergio Rondina con Santillo, Purita, Monteseirín, Curado y Corbalán, Gonzalo González, Droco, Antilef y Rolón, Chávez y Vilches. El conjunto que dirige Juan Pablo Pumpido con Bertoli, Arciero, Andrade, Vera y Urribarri, Gil, Romero, Lemis, Rivero y Garrido, Balboa y Sebastián Rivas. El otro encuentro que completa la fecha 22 del fútbol de Primera División van a jugar en cancha de Quilmes, donde hace de local Estudiante de La Plata, recibe a Chacarita Juniors, el conjunto de Lucas Bernardi con Zapa, Ruiz Díaz, Junque, De Sábato y Ubarbier, Braña, Cassini, Lucas Rodríguez y Latancio, Ferney, Otero y Mariano Pavón. En los de Sebastián Pena, con Pedro Fernández, Petric, Re, Rosso y Lazarte, Jonathan Menéndez, Bismara, Mellado e Invert, Matías Rodríguez y Mauro Matos, dirige desde las 21:15 en Quilmes, Néstor Pitana. Se volvió a disputar la Fórmula 1, en este caso la segunda fecha en Bahrein. Volvió a ganar Sebastián Vettel, el alemán, 1 hora 62 minutos, 11 segundos 340 milésimos. Segundo fue Valtteri Bottas, el finlandés, con Mercedes. Y tercero el otro en Mercedes, el actual campeón, Lewis Hamilton. En tanto, el MotoGP, la fecha disputada en Termas de Río Hondo, en la República Argentina, la victoria le correspondió al británico Cal Crutchlow con Honda, fue seguido por el francés Johann Zarco con Yamaha, tercero Alex Rins con Suzuki, cuarto el australiano Jack Miller con Ducati, quinto Maverick Viñales con Yamaha, el español, y sexto fue el italiano Andrea Dovidoso con Ducati. En el básquetbol cayó el puntero, el mejor equipo de la Liga Nacional, fue superado por el segundo. San Martín de Corrientes le ganó como local a San Lorenzo de Almagro 87-83 y se puso a tiro de adueñarse de la punta, que es exclusiva propiedad del Ciclón de Boedo. En tanto, hoy continúa la actividad con los encuentros que a las 20:30 van a jugar Boca con Salta Basket, a las 20:30 Hispano-Americano con Instituto a las 21, Quilmes de Mar del Plata con Atenas de Córdoba también a las 21, Estudiantes y Ferrocarril Oeste, Estudiantes de Concordia, 21:30, a las 22 la Unión de Formosa ante Regatas Corrientes, y también a las 22 completan el panorama de la Liga Nacional los partidos que se disputan hoy. En Santiago del Estero, Quilmes recibiendo a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. La Internacional Cargill cerró dos de sus plantas hasta mañana, desde la semana anterior, porque había echado a 44 trabajadores, pese a llegar a un acuerdo con el sindicato de aceiteros, con la Federación de Aceiteros, para que se acogieran al retiro voluntario, los cesantió, lo que provocó reacción del gremio, y según dijo la empresa, cerraba porque no había seguridad. De acuerdo a esta situación, hasta mañana están cerradas las plantas de Bahía Blanca y Gobernador Gálvez, una en la provincia de Buenos Aires y otra en Santa Fe de la Veracruz. El titular de la Federación Aceitera dice que detrás de esto está la mano de Triaca, que quiere obligarlos a que firmen un convenio que no supere el 15%. 4 minutos pasaron de la hora 7 y llegan los pronósticos de la Antártida para un país bioceánico y bicontinental. Base Vicecomodoro Marambio, actual temperatura 9 grados bajo cero. La máxima será de 6 bajo cero, con cielo nublado, probabilidad moderada de nieblas, con mejorando lentamente con vientos fuertes del sur. Base Esperanza, 6 grados bajo cero la actual, la máxima 3 bajo cero, cielo parcialmente nublado con nevadas. Base Carlini, mañana con cielo nublado, parcialmente nublado luego, viento al leve del norte, temperatura actual 7 bajo cero. La máxima será de 3 bajo cero. Base Ahorcadas de la Antártida Argentina, el sector no americano del país, 3 grados bajo cero es la actual temperatura, la máxima 1 bajo cero. Mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de nevadas intermitentes. Base San Martín, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 1 grado bajo cero, cielo parcialmente nublado con vientos leves a moderados del noreste. Base Belgrano 2, temperatura actual 13 grados bajo cero, con una máxima de 9 bajo cero, probabilidad de nevadas, vientos leves a moderados del sudeste. Nuestro país cerró un convenio con China para la construcción de un reactor nuclear que costará 1.600 millones de dólares menos que lo que habían arreglado con Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la construcción de la central Atucha 3, que antes costaba 7.400 millones de dólares y ahora será de 5.800 millones. El gobierno dijo que hubo severas irregularidades en el acuerdo que se había sellado con el exministro Devido. En la hora 7-6 minutos, la FIP exige el postnet a comercios, pero el Estado aún domina el solo efectivo. Hasta este momento no aparecen todos con la obligación de recibir, como existe en la ley, las tarjetas de débito, y Macri dice que la culpa es de los supermercados chinos que venden en negro y que esto afecta la comercialización de las grandes cadenas. Y haciendo una relación con Carrefour, dijo que no se iba a ir a ningún hipermercado de la Argentina. Mientras tanto, el francés que vino a reemplazar al ex titular de Carrefour Argentina, Fernández, tiene una nómina de 2.000 cesantías a cuenta de 20.000 puestos de trabajo que están en riesgo porque no cierran los números ni en Francia ni en la Argentina de la empresa francesa. El bajo consumo y las malas compras de la empresa llevaron a una situación de asfixia. Hace 3 meses anticipamos nosotros lo que ahora trata toda la prensa, la crisis de Carrefour. En la hora 7-7 minutos, 17-9 la temperatura en la ciudad, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego. Hoy cumple años una querida amiga y además querida compañera. Me refiero a la señora Chunchuna Villafañe. Chunchuna, que fue una de las modelos más importantes de la Argentina, nació el 9 de abril de 1940 en Buenos Aires, fue modelo publicitaria, es arquitecta y actriz. Su familia paterna es oriunda del norte argentino y en ella se han destacado políticos y artistas. Bisnieta del político y gobernador de la provincia Benjamín Villafañe, su padre César Villafañe fue campeón olímpico argentino de salto en alto a caballo. Chunchuna es sobrina de la artista Elba Villafañe, una multipremiada dibujante, escultor y pintora, en cuya obra se destacan paisajes de Tilcara, Jujuy, durante la fiesta de carnaval, y también retratos de su gente, los collas. La pintora Elba Villafañe fue profesora emérita de la Facultad de Buenos Aires. Chunchuna viajó y vivió con su familia por distintas provincias debido a la profesión de su padre y después se instalaron en Buenos Aires, donde se educó en el Colegio del Sagrado Corazón, realizó estudios en la Facultad de Arquitectura de la UBA y después de graduarse, al mismo tiempo que se dedicaba a la arquitectura y debido a que con el fallecimiento de su padre tenía que mantener a su familia sola, para obtener más ingresos comenzó a trabajar como modelo, realizando desfiles y publicidades, y se convirtió en una de las modelos publicitarias más cotizadas de la televisión argentina, junto con Claudia Sánchez. En los 70, atraída por la temática y el compromiso social, participó en las tareas de los carenciados con el padre Mujica en la Villa 31. Y acompañó el retorno viajando en el avión charter que repatrió al general Juan Domingo Perón. En 1976, con el golpe militar, ella y su pareja, el realizador y político Pino Solanas, fueron amenazados y tuvieron que dejar el país. Se exilaron primero en Madrid y después se establecieron por varios años en París. Al regresar a Buenos Aires con el retorno de la democracia, se impuso como actriz de reparto en la película La Historia Oficial de Luis Penso, ganadora del Oscar a la Mejor Película del Habla No Inglesa. Ha trabajado en teatro, en cartas de amor dirigida por Oscar Wilde Fink y acaloradas entre otras obras. En cine, Stunka estuvo en Viena de Antonio Larreta, Vidas privadas de Fito Páez y Extraño de Santiago Loza. En varios ciclos televisivos, incluido en su propio programa, como arquitecta y decoradora que se tituló Estilo Yuyuna. En el año 2000 actuó en la obra Acaloradas, una divertida comedia junto a Carmen Barbieri y Andrea Politti, y del fruto de su relación con el músico Horacio Molina tuvo dos hijos, Juana e Inés. Tiene una nieta por parte de su hija Juana Francisca, se llama la nena, con el marido de Juana, Federico Mayor, que nació en 1994. Muy feliz cumpleaños, querida y admirada compañera Chunchuna Villafañe. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En 1953, Diego, se producía un hecho político trascendente con el suicidio de Juan Duarte, el hermano de Evita, y secretario privado del presidente Perón. Se contaron tantas historias acerca de esto que en realidad las diversas historias que se han contado, una dice que Perón le dijo, vos sabés lo que tenés que hacer, y Duarte después se mató cuando le habían descubierto que andaba en cosas no santas del gobierno. ¿Vos qué versión tenés de tantas que se dijeron? Mira, hay muchas versiones. Hay una que es la que contó uno de los que participó junto a Juan el día anterior a su muerte, que estuvo cenando con él en su casa y donde Juancito se despidió de ellas. Lo que pasa que lo que nadie dice es que Juancito, de su vida bohemia, tenía una enfermedad incurable, tenía sífilis y que lo tenía ya al borde de la muerte, por lo cual, según sus amigos, se suicidó debido a esto. La historia oficial, no oficial de aquel episodio, sino de uno de sus amigos, nos cuenta, a 66 años de distancia de aquel episodio, que recuerda con detalles la vida de Juan Duarte. De acuerdo con la versión oficial sobre la muerte de Duarte, en ese momento se diagnosticó suicidio, y tal vez Bertolini, que fue el último que lo vio con vida, cuenta que esa noche bebimos unos tragos de whisky, no mucho, y cuando nos despedimos a eso de las 2:30, me tomó de los hombros y me clavó la mirada. Andate derecho a tu casa, me dijo. Yo no entendía muy bien el sentido de esas palabras, pero al día siguiente comprendí todo. Juancito estaba muerto de un tiro en la sien. ¡Qué espantoso! Poco antes de la despedida, contaba, Duarte charlaba amablemente con otros amigos suyos que habían ido a visitarlo a su lujoso cuarto piso de la avenida Callao 1944. Además de Bertolini, que es el que contó esta historia, los funcionarios Héctor J. Cámpora, Raúl Apol, Román Subiza, Belchor Costa, Raúl Magueirat y dos amigos de la infancia juninense, Pablo Lagos y José Gullo. Duarte acababa de renunciar a un cargo que Perón le confiara en 1946, la Secretaría Privada de la Presidencia, y que obtuviera gracias a la ayuda de su hermana Evita. Por eso fueron a verlo y a cenar con él sus amigos. Estaba sonriente, también evocó Alejandro Apol, otro de los testigos, aunque era una sonrisa extraña. Hablaba constantemente y hacía toda clase de proyectos, pero le faltaba convicción. Claro que recién recordamos esos detalles al otro día, no en ese momento. Decía Apol, yo me fui a las 10 de la noche y me llamó la atención la forma en que me abrazaba, pues golpeaba mi espalda con energía, algo raro en él, y me acercó la cara diciéndome, chao Raúl. Después comprendí que se trataba de una despedida. Algo parecido relató Margueirat ante la Comisión Investigadora número 58, que en 1955 estudió el caso de Arte. En la mañana del 9 de abril, Duarte apareció muerto. Su cuerpo estaba arrodillado en ropa interior, con la cabeza volcada sobre la cama y sumergido en un charco de sangre. En el piso, cerca de los zapatos, había un revólver calibre 38 y en la mesita de luz una carta que decía así: «Mi querido general Perón, la maldad de algunos traidores del pueblo trabajador, que es el que lo ama a usted con sinceridad, y los enemigos de la patria me han querido separar de usted, enconados por saber lo mucho que me quiere y lo leal que le soy. Para ello recurren a difamarme, y lo consiguieron y me llenaron de vergüenza, pero no pudieron separarme de usted. Desde mi renuncia, usted fue tan amigo como siempre, y esa aflicción suya de estos días por mí me pagó con creces el mal del que ellos me acusaron. He sido honesto y nadie probar lo contrario. Lo quiero con el alma y digo una vez más que el hombre más grande que yo conocí es Perón. Sé de su amor por su pueblo y la patria. Sé como nadie de su honestidad y me alejo de este mundo asqueado por la canalla, pero feliz y seguro que su pueblo nunca hará dejará de quererlo y haber sido su leal amigo. Cumplí como Eva Perón hasta donde me dieron las fuerzas. Le pido cuide de mi amada madre y de los míos, y que me disculpe con ellos que bien lo quieren. Vine con Eva y me voy con ella gritando viva Perón, viva la patria, que Dios y su pueblo lo acompañen por siempre. Mi último abrazo para mi madre y para usted, y firma Juan R. Duarte, perdón por la letra, perdón por todo. Y aclaraba esto porque esta carta tenía muchos errores de ortografía, porque Juancito no era un muchacho muy instruido y tenía muchos errores de ortografía que el general Perón siempre se los reprochaba. Pues sabés que después en el 55 se encargaron de decir que era una muerte política, un asesinato, y le dijeron cualquier cosa, con tal de empañar la memoria del dictador, como decían en aquella época, ¿no? Ahora, esta carta, cuando se incorporó al expediente, descolocó a los acusadores que pertenecieron a los comandos civiles. En lo general habían sido los que habían allanado casa de peronistas que integraban la junta acusadora, ¿no? Así que vaya uno a saber concretamente qué ha pasado en todo esto, pero lo que vos decís de la sífilis no hay que descartarlo, ¿no? No, es que eso, los únicos que lo sabían eran algunos de sus amigos que sufría de sífilis. Se le conocían todos sus romances, pero nadie aclaró nunca que Juan estaba muy enfermo y que en uno de sus viajes hizo ver por médicos importantes del exterior que le diagnosticaron una sífilis en un estado ya incurable y que lo iba a llevar a la muerte. Por lo tanto, como tantos otros se suicidaron por tener enfermedades incurables, como Hemingway, por ejemplo, y, ¿qué podés esperar de una persona en ese estado? El mismo Parravicini tenía un cáncer galopante y se mató de un escopetazo. Ahora, todo esto que yo les leí lo contó Oscar Bertolini, que era cuñado de Evita, casado con una de las hermanas, en un reportaje que dio el 9 de abril de 1968, que esa es la fuente de esta historia. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Miguel, que me suban un poquito el retorno, por favor. Buen día para todos. Subile a Torrisi 5 veces el retorno. Bueno, cómo no, por favor, 5 veces más que no escucho nada. Sarmiento en Junín le ganó por 1 a Mitre de Santiago del Estero. En Mataderos lo ganaba Chicago 1-0, lo dio vuelta a Flandria. Lo terminó ganando 5-2. Un Flandria que si gana todo lo que tiene, por ahí se salva lo que le queda. San Martín de Tucumán, con el Segui Forestelo como técnico, goleó 4-2 a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Los Andes, que se complica con el promedio, que jugó a puertas cerradas, perdió 2-0 con Independiente Rivadavia. Villa Dálmine le ganó 1-0 al Boys, uno al Boys que está muy comprometido, tiene que ganar todo lo que le queda y esperar a ver qué pasa. Estudiantes en San Luis, otro complicadísimo, empató 0-0 con Blanda Dubé. En Jujuy, Gimnasia perdió 2-1 con Aldo Civi. Colegiales no mereció perder, pero perdió 2-0 con el Furgón en Villa Lynch. Deportivo Español, en el debut del Pato Franzoni, en la vuelta al club como técnico, empató 0-0 con Acasuso. Tristan Suárez, ¿qué te pasa? Tristan Suárez, 7 sin ganar, perdió 1-0 con Barraca Central. Atlanta empató 1-1 con Fénix. En un partido que en el segundo tiempo fue para el final Balcones, en Casanova, Almirante Brown empató 2-2 con Sacachispas. Comunicaciones, le ganaba, se floreaba, 3-0 a Platense, terminaron empatando 3-3. El puntero, con dos goles de mi amigo Diego el Pelado Figueroa, Estudiante le ganó 3-2 a Talleres de Escalada. También decir que en lo que tiene que ver con la primera C, Armenio empató 0-0 con el Cadu de Zárate. Berazategui empató 1-1 con Luján. Alén empató 0-0 con Dock Sud. San Martín de Bursaco le ganó 3-0 a Cambaceres. Cañuelas empató 1-1 con Italiano. Excursionistas empató 0-0 con Ituzaingó. En la primera de Muniz empató 0-0 con Liniers. Paraguayo perdió 1-0 con Real Pilar Fútbol Club. Jonathan Requia dejó de ser el técnico del Paraguayo. Le ganó la pulseada Pablo Bielma al Zurdo Márquez. Y Pablo Bielma es el nuevo técnico del Deportivo Paraguayo. También Puerto Nuevo empató 0-0 con Argentino de Rosario. Miguel, Estudiante de Río Cuarto empataba 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero. Ya con tiempo cumplido, lamentablemente hubo incidentes y el partido no terminó. En el Federal A, Crucero del Norte de Misiones le ganó 2-0 a Huracán Las Heras. Deportivo Roca en Río Negro empató 1-1 con Deportivo Madryn. Forever en el Chaco le ganó 2-0 a Villamitre de Bahía Blanca. En Mar del Plata, Alvarado empató 0-0 con San Jorge de Tucumán. Sarmiento en Resistencia empató 0-0 con Ferro de Pico La Pampa. Esportivo Viviano en San Francisco goleó 4-2 Atlético Paraná. Y en San Juan, Esportivo Desamparados le ganó 1-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Miguel, hablabas del 5-0 ayer de San Lorenzo en el nuevo gasómetro con el Tomba. Te mandaron muchos saludos los muchachos de la Barra Eterna y lo vamos a decir, y esto es primicia. En el primer medio donde lo vamos a decir, se viene el homenaje de los 50 años de los matadores de la Barra Eterna, esto apoyado por el club, por San Lorenzo de Almagro. Nos dio el ok el dirigente Marcelo Moretti. Miguel, te mandaron muchos saludos. Mirá, que están escuchando. El Colorado, Oscar Romero, el Colorado. José Wenceslao Lugo, más conocido como Pulgoso. Bueno, yo lo que te digo es que vale la pena que se hacen el recuerdo de los matadores, revivan los goles también de ese año, ¿no? Porque, sinceramente, los testimonios que van dejando los distintos relatores, los distintos periodistas, es importante acopiarlos y tenerlos. Así que, fíjate vos, 50 años atrás, seguramente puedas encontrar relatos de Fioravanti, de Ortega Moreno, de Roberto Moreno, ¿no? De Alfredo Pulpo, de esa gente, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, Miguel. Así que, bueno, ya en cualquier momento se va a poner la fecha. Y creo que se va a hacer debajo de la tribuna de la Platea Sur, en el nuevo gimnasio de básquet, una iniciativa de la Barra Eterna, a la cual tengo el orgullo de pertenecer, Miguel, con todos los muchachos que me decían, decirlo con Miguel, decirlo con Lorenzis, y también, Miguel, ayer estuve hablando con el gringo Escota, también aparte se va a venir, en un tiempo cercano, un homenaje al gran goleador Héctor Horacio el Gringo Escota. Bueno, y ustedes tuvieron varios jugadores de categoría para homenajear y recordar, sí, ¿no? Pero lo que están vivos, porque es importante hacer los homenajes en vida, ¿no? Porque después uno dice recuerda a fulano y ya no está, recuerda al otro no está. Es interesante que los homenajes se hagan siempre en vida para que la gente goce del momento del ídolo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no se olviden del binomio de oro, el Beto Acosta y Pipo Gorosito. Bueno, los muchachos del senior, del fútbol senior, se va a venir un homenaje en breve también para Gorosito, para Silas, para Acosta. O sea que tenemos por delante un año lleno de homenajes en San Lorenzo de Almagro. Y por favor, no le digan nada al Pampa, que está haciendo milagro con lo que tiene. Sí, bueno, para ayer no hizo ningún milagro. Todavía no se despertaron, Miguel. Lo que pasa es que el Papa estaba ocupado porque jugaron de mañana, ustedes estaban dando misa. Hay un viejo axioma que dice, los goles que no entran al arco en contrario entran en el tuyo. Ah, yo no escuché el Papa, yo escuché el Pampa, Miguel. Yo escuché el Pampa. No, dije el Pampa. Sí. Claro. El Pampa, que le avisen, dijo San Lorenzo, tuvo la pelota. Que le avisen que no la tenga tanto, que se comió cinco. El problema es que lo paró bien Biagio. El problema fue cuando se empezaron a mover. No se la agarren con él. No, nosotros lo defendemos. El Pampa no se va. Nosotros lo defendemos acá con el amigo Carbone. En todo caso, ¿por qué Tinelli gasta tanta plata en el básquetbol y no en el fútbol? Ahora, Miguel, a partir de junio, dicen que volvería Ramón Díaz y que Tinelli tiene pensado armar un super equipo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es la hora 7:27 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En Mar del Plata cayó una ballena que están trabajando hace ya más de 30 horas. Yo no sé si va a sobrevivir tirándole con baldecitos un poco de agua de mar y demás, esperando a ver que crezca el mar para ver si la saca. Pero los animales estos de gran porte, cuando buscan, sobre todo en un lugar, siempre andan, las ballenas nunca andan solas, siempre andan en compañía. Cuando una ballena anda sola, por lo general tiene algún tema médico, tiene algún tema de salud, y entonces busca la playa para morir. Dice que le están haciendo análisis de sangre, que ya le mandaron a hacer análisis en función de que hace más de 30 horas que está allí encallada. Yo no sé cuánto aguantarán los signos vitales sin estar en el agua. Y no hay forma, porque si la quieren mover con un barco la lastiman. Piensen ustedes que tiene 8 metros y pesa 6 toneladas. Ese es el problema, que no la pueden levantar con una grúa porque le revientan todo el interior, todos los órganos. La lastiman, claro. La única forma ahí sería con que la lleve el agua, que creciera. No, con una excavadora, hacer un canal que entre el agua hasta ahí. Únicamente. ¿Miguel? Señor. Está en línea el señor Oscar Monzón desde Salta. Bueno, vamos a conversar con un dirigente de la corriente clasista y combativa porque hubo una movida muy importante, más de 10.000 personas. Contábamos hoy temprano acerca de que fueron a escuchar una misa donde hubo, por parte del responsable de la misa, una crítica muy dura hacia la política económica del gobierno nacional. Monzón, buen día, de Rensis. Buenos días, Miguel, ¿cómo le va? Bien, a ver, cuénteme, ¿qué es lo que pasó concretamente en Salta con esta movilización? Yo no sé si está bien decir de los cayetanos, no sé si fueron todos los mismos que se mueven en Buenos Aires, si estuvieron los mismos movimientos sociales, si hubo otros, pero lo cierto es que fue impactante la movilización, ¿no? Sí, es así. Nosotros nos venimos reuniendo hace más de un mes con los compañeros del CETEP y de Barrio de Pie, y nos pusimos de acuerdo de conformarlo y constituirlo aquí en Salta, ¿no? Y salimos con la consigna techo, tierra y trabajo. En el medio de una situación acá en Salta, que fue muy malo el tema del tabaco por el granizo, las inundaciones por el río Pico Mayo y el Bermejo, y todavía le quiero poner un ejemplo. En Santa Victoria Este, el promedio de lo que se tiene que en ayuda de lo que perdió la gente son de 500 millones de pesos, y de Nación mandaron 10 millones nomás de pesos para la ayuda. Esa gente está muy mal. Tenemos la crisis tabacalera, donde el Tabacal ya ha hecho a 210 trabajadores y cerró el Ingenio San Isidro, dejando fuera de familia. Efectivo trabajadores 750, más los cañeros independientes, estos 2.200 más. En el medio de esa situación, con un apriete de las paritarias a los estatales, nos pusimos acuerdo y salimos por techo, tierra y trabajo. Hicimos una nota al obispado, donde nos respondió una semana siguiente, y nos sorpresa a nosotros, el obispo fue el que dio Carmielo, Mario Carmielo, dio la misa. El obispo, Mario Antonio Carmielo, dicen que fue duro en la homilía, ¿no? Sí, yo creo que reflejó la realidad, más con el gobierno nacional. Como diciendo, él toma las palabras del Papa Francisco, sí, y dice, tenemos que ser solidarios en la gente que no tiene techo. Acá el déficit habitacional es, se necesitan 100.000 viviendas en estos momentos. El trabajo que va cayendo día a día, acá están muy preocupados los empleados de comercio porque están anunciando 3.000 en todo el país despido de Carrefour. Decían que iba a ir Menéndez de Barrio de Pie y Castro de también, sí, iba a estar presente. ¿Estuvieron? Sí, ellos estuvieron presentes aquí. Ellos estuvieron presentes, vinieron a darnos su apoyo. Nosotros lamentablemente lo tenemos enfermo a Juan Carlos Alderete, entonces no pudo ir. Pero la verdad que la convocatoria fue mucho más grande de lo que nosotros esperábamos. Estuvo la gente del Ingenio San Isidro, la multisectorial en lucha acá en Salta, ATE, fue muy, muy amplia, ¿no? Se juntaron los reclamos y, bueno, terminó con la homilía. Nosotros peregrinamos del templete San Cayetano, que son alrededor de 2,5 kilómetros, tres, hasta la Basílica de la Catedral, donde ahí comenzó la misa a las 19 horas. Ahora, Oscar, ¿cómo se resuelve este tema social a nivel ya no solamente de Salta, sino nacional, donde ustedes se expresan, son atendidos por algún funcionario, le dan alguna respuesta provisoria, pero el tema de fondo no se resuelve? Hoy La Nación, no lo está diciendo un diario adversario de gobierno, La Nación dice que no se ha avanzado nada con los movimientos sociales en cuanto a conseguirle trabajo a la gente, ¿no? Es decir, para que lo diga La Nación, yo no sé qué espera el gobierno para darse cuenta de su realidad, ¿no? Lo acabo de leer y es así. Acá la crisis social avanza día a día. Y eso es lo llamativo que lo haya tomado la Iglesia acá en Salta. Está expresando algo de que la situación se agrava y no se ve una solución. ¿Por qué? Porque acá los sectores que se la están llevando en paga son cada vez menos. Acá la timba financiera, acá en Salta, el principal banco que todo funciona a través del macro, no le quiere aflojar a los trabajadores bancarios un centavo del 15%, donde uno sabe que son uno de los más beneficiarios. Acá la minería, lo mismo, la está dando así, el juego, y los grandes sectores terratenientes que van avanzando. Entonces, eso en algún momento va a explosionar, porque uno escucha en la calle, escucha a los vecinos, escucha cuando va al almacén, no va mal, y la inflación te está devorando por el salario, te lo devora constantemente. Monzón, la sensación que existe en gran parte del país, por lo menos por lo que nosotros charlamos con los referentes sociales, es que en cualquier momento el clima social se va a agitar demasiado y ya ni siquiera lo van a poder manejar los propios referentes sociales. Como que hay una efervescencia y que incluso, se viene observando ya hace rato en Buenos Aires, hasta los mismos votantes del gobierno de Macri empiezan a estar de mal humor porque la clase media está siendo atacada con estas medidas económicas más fuertemente, sobre todo con las tarifas, porque no tiene ninguna clase de subsidio. ¿Ustedes en Salta perciben este mismo clima? Es decir, ¿se dan cuenta de que hay algo que está creciendo en la efervescencia de abajo hacia arriba, pero que además se instala en otras clases sociales? Sí, nosotros tenemos dos puntos muy conflictivos y muy endurecidos, que es el departamento de Orán, donde está el Ingenio Tabacal, donde recién el día viernes soltaron a los dos delegados que lo habían detenido, porque llevaban 20 días de huelga de hambre, y acá el cierre del ingenio San Isidro. Que tengan en cuenta que el departamento o Güemes, donde está el ingenio San Isidro, la única fuente de trabajo es el ingenio San Isidro. La otra que tenía grande, que tenía 2.800 trabajadores y en los 90 cerró, fue el ferrocarril. Entonces Güemes puede pasar a ser un pueblo fantasma. Y ese es el debate que hay abajo y la desesperación de la gente. Por eso yo no sé cómo hacen para seguir tirando la soga. Sería que ellos más bien, ellos están claros en su política de ajuste, represión, ¿no? Y eso creo que se le va a echar en contra en cualquier momento, porque muchos te dicen, no da para más, ¿no? Ahí estuvieron los trabajadores de ingenio de San Isidro en la marcha y en todos los reportajes que le hicieron decían eso. ¿Qué informaciones tienen de lo que está pasando en Jujuy, donde la vez pasada hubo una represión muy fuerte de parte del gobierno de Morales, cuando le ofrecieron el 5% de aumento a los trabajadores del Estado, ¿no? Exactamente, ese es otro ejemplo. El 5% lo de Morales. Nosotros, hay departamentos que estamos muy pegados con Jujuy. La misma producción, todo, está hermanada y uno va a Jujuy y te dice lo mismo. La represión fue feroz y teniendo en cuenta que acá en el norte, desde la Nación, a Jujuy es uno de los que más plata le envía. ¿Está peor Jujuy que Salta socialmente? Y en algunas regiones sí. Por ejemplo, los estatales están muy mal. Acá la pelea es por el 15%, ahí el 5%. Parece una falta de respeto del gobernador, ¿no? Totalmente. Y acá lo mismo que Urtubey, él se perfila como presidente de la Nación en las elecciones del 2019 y ya van 11 años de gobierno y acá la provincia retrocedió, aunque hay que tener pinte por otro lado. ¿Cómo sigue a partir de ahora la acción de ustedes? ¿Piensan en alguna medida, en movilizarse más? En el Congreso acá, por ejemplo, se va a poner a partir del miércoles una gran demostración de lo que hacen los movimientos sociales y van a volver al trueque. ¿En Salta ya existe el trueque o no? Sí, hace rato. Y ha crecido mucho la economía popular con el ejemplo de las ferias barriales. Ajá. Ahí hay de trueque, de vender ropa que a uno no le va. Es impresionante ahora las ferias barriales que hay acá. Muchas ferias barriales que lo quedan puestas en la economía popular. Y nosotros el miércoles también vamos a hacer exhibir todo lo que hacemos en la plaza 9 de julio acá. Ajá. Bueno, para Oscar, queríamos saber qué había pasado, porque la verdad que llegó la noticia que había una movilización importante, más de 10.000 personas. Como ¿no? Fue muy grande, los periodistas están hablando entre 12.000 y 10.000 personas, y fue muy, muy grande, la verdad que rebasó nuestras expectativas. Bueno, el saludo a los salteños, Monzón. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Adiós, Oscar. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 39 minutos han pasado de la hora 7. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El querido amigo, el Chango Nieto en el recuerdo. Carlos Alberto Nieto, más conocido como el Chango Nieto, nació en 1943 en Campamento Vespucio, provincia de Salta, y murió el 31 de enero de 2008 en Buenos Aires. Cantautor y bombisto, como le dicen a los percusionistas en el folclore salteño, en el año 1960 llegó a La Plata para completar sus estudios. Por esos años, la música folclórica argentina estaba en su apogeo y al chango le gustaba cantar. Y en una de las peñas tradicionales de esa ciudad se encontró con Hernán Figueroa Reyes, quien después de cantarlo, era el gerente de una empresa discográfica, le propuso grabar su primer disco. En 1965 fue revelación en el Festival Mayor del Folclore en Cosquín, grabó más de 600 canciones y recibió innumerables premios. Su canto trascendió las fronteras de la patria y visitó otros países de América, Europa, Estados Unidos y Canadá. El 31 de enero de 2008, a la edad de 64 años, luego de meses de luchar contra la grave enfermedad que lo aquejaba, falleció. Durante su velatorio, su responso, se produce el fallecimiento de una de sus hermanas. El Chango Nieto era una persona amable, de muy fina sensibilidad, de gestos cordiales y actitudes caballerescas. Romántico por naturaleza, se caracterizaba por cantar con los ojos cerrados, como si estuviera desmenuzando el sentido de cada una de las palabras de las canciones que interpretaba. Su voz se destacaba por el fono agradable y su correcta afinación. Hermano querido, muy feliz cumpleaños allí en el Comando Celestial, rodeado de todos los grandes del folclore. A 10 años de tu partida, nos queda solo el milagro de tu voz. El Chango Nieto, el que toca nunca baila. Bajo el cielo de las carpas, mi fuelle quiere bailar. Se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Don Cayetano Saluzzi, cuando se pone a tocar, en medio del aguacero levantó un polvaredal. En medio del aguacero levantó un polvaredal. Esta zamba del fuellista no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. Ese fuelle de Anachuri se machó en el carnaval. Si le pide no te acueca, ya no quiere botonear. Si le pide no te acueca, ya no quiere botonear. El lopa batata sueña que esta zamba bailará. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Cuando despierte su sueño, verá que es bombo no más. Esta zamba del fuellista no me la quiera bailar. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. El que toca nunca baila, me dijo el payo Solá. Miguel, señor. Está en línea el presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, el señor Jonathan Valdivieso. Valdivieso de Renzi, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, a ver, hay un negocio inmobiliario que viene efectuando el gobierno de Cambiemos desde que asumió en el orden nacional, que ya tenía antecedentes en el orden de la ciudad cuando Macri era jefe de gobierno, y que ustedes vienen denunciando en la zona de La Boca por la tierra de Catalina y demás. Pero hay otros datos que me parece que son mucho más peligrosos, como lo de la isla de Marchi, donde una tierra nacional que necesita por lo menos autorización del Congreso, aparecen ahora como que se van a vender, y otras denuncias más que ustedes hacen que me parecería Está interesante que las expliquen con la claridad necesaria para que los oyentes puedan entender cuando uno habla de un negocio inmobiliario a espaldas de la sociedad, ¿no? Sí, así es. El barrio de La Boca es uno de los barrios que está sufriendo las presiones más fuertes del mercado inmobiliario y también las consecuencias más negativas que esto genera en sus habitantes, ¿no? Con miles de conflictos de desalojos, incendio de conventillos, el aumento del costo de vida, aumento de los alquileres. Y lo que mencionaba son varias de las políticas que ha adoptado este gobierno, ya desde la época de Mauricio Macri como jefe de gobierno, y que se han profundizado ahora que Mauricio Macri es el actual presidente. Uno de ellos tiene que ver con un terreno que está aledaño al barrio de La Boca, un terreno inmenso, ¿no?, conocido como Isla de Marchi, que en su momento, la gestión anterior de Cristina Fernández de Kirchner, había establecido que tenía que ser un polo de desarrollo audiovisual, que también estaba relacionado con cierto negocio inmobiliario, pero esa escala la ha incrementado el actual presidente Mauricio Macri, designando que allí se va a establecer un polo de desarrollo urbano. Cuando ha determinado que ahí se tiene que establecer un polo de desarrollo urbano, luego empezamos a ver distintos documentos, distintos proyectos para entender a qué se refería con este polo, empezamos a comprender que era la extensión o la idea de extender una urbanización al estilo Puerto Madero hacia la isla de Marchi, que no es un terreno menor, son decenas de hectáreas cerca del Río de la Plata, cerca de la Reserva Costanera Norte, orientadas justamente a seguir aumentando este negocio inmobiliario especulativo, ya que Puerto Madero es ese paradigma de esta especulación inmobiliaria financiera, donde se construyen viviendas suntuosas, viviendas que no son inaccesibles casi para el 90% de la población y que además ni siquiera suelen estar ocupadas. El nivel de viviendas ociosas o departamentos ociosos en Puerto Madero alcanza niveles del 50-60%. Así que queda claramente que no son viviendas que se construyen para necesidades habitacionales, sino que son viviendas que son el fruto de la financiarización de la economía y de especulación inmobiliaria. Ahora, Jonathan, cuando uno habla de estas cosas, que de pronto algunos vecinos de La Boca lo conocen y lo saben, pero de la isla de Marchi, que es una tierra nacional, ¿qué información tiene usted? En la isla de Marchi, cuando en la anterior gestión decidió avanzar con este polo audiovisual, creó una sociedad anónima, ¿no? Al estilo de la sociedad anónima de los 90, que fue la Corporación Antiguo Puerto Madero. Esa sociedad anónima ahora cambió el objeto, al tener como objetivo principal el desarrollo de este polo de desarrollo urbano, y además el presidente autorizó que se pudiera, que esta sociedad anónima, que es propietaria de estos terrenos ahora, pudiera autorizar la venta de estos predios. Cuestión institucional que es bastante grave, porque el único que tiene facultad para decidir cómo se disponen, cómo se venden los bienes públicos nacionales es el Congreso Nacional. Claro, porque De Marchi pertenece como isla a la nación y no a la ciudad. Claro, si bien está dentro de la jurisdicción de la ciudad, es decir, está bajo las reglas de la regulación del mercado inmobiliario, sí, de lo que se puede construir o no, también la propiedad delta, pertenece al Estado Nacional. También el Delta está en la jurisdicción de San Fernando, pero pertenece a la tierra de la nación. Exactamente. Y eso vemos también que algo que es un plan sistemático que nosotros venimos denunciando de la venta de tierras públicas, tanto a nivel nacional como los grandes terrenos ociosos del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, como son los grandes playones ferroviarios que se pusieron a la venta, los playones ferroviarios de Colegiales, de Palermo, de Caballito, el playón ferroviario de Empalme Norte, cerca de Retiro, que son 9 hectáreas, también se están poniendo en venta los terrenos del ejército que están en la Ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país, ¿no? Todos los terrenos nacionales tienen el riesgo de entrar en este plan sistemático de venta de tierras públicas con el objetivo de obtener recursos económicos para destinarlos a otros fines sociales, dice el Estado. Pero lo que vemos es generalmente estos bienes son destinados o son vendidos a aquellos que tienen localizaciones que permiten una mayor rentabilidad inmobiliaria, y eso principalmente lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y concretamente con la isla de Marchi. ¿Ustedes fueron a la justicia con estas cosas? Sí, nosotros hemos presentado varias denuncias penales que no han tenido un desarrollo por parte de la justicia y de los fiscales. hemos logrado sentencias en el ámbito contencioso administrativo momentáneas, ¿no?, que lograron frenar algunas subastas, pero también fueron rechazadas por cuestiones, uno diría, excusas formales, procesales, como por ejemplo que no tenemos legitimación para ir a cuestionar. Claro, no dándole identidad. Es una manera inteligente de dejar afuera una protesta. Claro, mire, para no discutir las sustancias que era si tenía autorización o no del Congreso. Valdivieso, le quería preguntar por Oscar Majardiel. Oscar Majardiel, vicepresidente de Boca, pero además el legislador del PRO. Yo tengo entendido, usted me corrige si estoy equivocado, que presentó un proyecto de una ley en la ciudad que lleva el número 2462 para hacer nuevas zonas en terrenos que tengan nueva zonificación, es decir, que estas tierras permitan después levantar edificios de más pisos en tierra donde estaban previstos viviendas sociales o estaba previsto para otra cosa. ¿Usted sabe algo de esto? Sí, lo que ellos presentaron era modificar la propiedad y el uso de los terrenos conocidos como Casa Amarilla, que fueron terrenos comprados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para construir viviendas sociales en la época de los 90, que luego, por ley de la legislatura, se cambió ese destino para destinar esas tierras a un gran parque público. Y, a la vez, para solucionar el tema habitacional, el Estado tendría que comprar o expropiar pequeñas parcelas ociosas dentro del barrio de La Boca para construir pequeños edificios sociales. Este proyecto fue presentado no tanto para incrementar la capacidad constructiva y construir altos edificios, sino para construir un microestadio para el club de Boca Juniors en estos terrenos de Casa Amarilla, ¿no? Siempre ha estado en los intereses de Macri y Angelici construir un nuevo estadio para Boca Juniors y con eso también generar un endeudamiento para avanzar a transformar a Boca Juniors, que es una asociación civil, en una sociedad anónima. Como no lograron los acuerdos legislativos para que se vote este proyecto, lo que hicieron fue también un artilugio jurídico para vender las tierras de Casa Amarilla a Boca Juniors sin pasar por la legislatura porteña, ¿no?, utilizando otra corporación, otra sociedad del Estado llamada Corporación Sur. Esto sí fue detectado por la justicia. Nosotros hace más de 2 años que estamos litigando, logramos ya 2 sentencias por parte de la justicia que reconoció que hubo un artilugio jurídico, que esta venta de tierra no pasó por la legislatura, por lo tanto no hubo una discusión democrática, que se violó la constitución de la ciudad, y la justicia ordenó tanto a Boca Juniors como al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que frene las obras que tenía pensada llevar adelante en esos terrenos, y que esos terrenos sigan siendo de acceso público, que por más que el gobierno no haya avanzado en cumplir la ley y hacer un gran parque público, la ciudadanía de hecho sí lo utilizaba como una plaza para hacer actividades deportivas y culturales. Los saludo, Valdivieso. Le mando por hablar. El presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, pero con algunas cosas que competen a la nación, como la isla de Marchi, como los terrenos, como bien decía, el ferroviarios y demás, que no están pasando por el Congreso de la Nación. Por eso, la democracia sigue siendo fraudulenta. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. 7 de la mañana, 54 minutos, 17 grados 9 la temperatura. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, algunas demoras en el San Martín y también averigüe en el ramal Mitre de Tigre, que tenía algunas cancelaciones. Diego. La batalla de Pozo de Vargas, un recuerdo de las luchas intestinas argentinas. La batalla de Pozo de Vargas fue el 9 de abril de 1867, un enfrentamiento entre las fuerzas federales del caudillo Felipe Varela y las del gobierno nacional, que estaban dirigidas por el general Antonio Taboada, en las afueras de la ciudad de La Roja. La victoria de Taboada significó el final de la última y mayor rebelión del norte contra la presidencia de Bartolomé Mitre. La conocida canción popular anónima Zamba de Vargas trata sobre este acontecimiento. Hay 2 versiones de la Zamba de Vargas, una que es federal y una que es unitaria, pero la que se conoce y la que se llevó al disco es la versión unitaria. La revolución de los colorados en Mendoza a fines de 1866 era el resultado contra la política de sumisión que había impuesto el gobierno de Mitre a las provincias. Las pocas provincias que se unieron espontáneamente a su política francamente centralista había colaborado para extender la dominación del Partido Liberal en el resto del país. En las provincias de Cuyo y el noroeste los gobiernos habían sido desplazados violentamente y el Partido Federal estaba proscripto. La rebelión más firme estuvo dirigida durante dos años por el general Ángel Vicente Peñalosa, alias El Chacho, y sangrientamente aplastada por las fuerzas enviadas de Buenos Aires. Con ellas colaboró el ejército santiagueño de los hermanos Taboada y la guerra se saldó con la derrota y el asesinato del Chacho Peñalosa. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay llevó nuevamente a la exasperación a las poblaciones, especialmente a los gauchos del campo, que eran los que formaban la mayor parte de los contingentes enviados a la guerra. Varios motines de soldados enganchados a la fuerza prepararon el terreno y finalmente uno de ellos derrocó al gobierno de la provincia de Mendoza y rápidamente los federales ganaron para su causa a las provincias de San Juan y San Luis. Desde Chile regresó el coronel Varela al frente de un contingente bastante reducido con unos 15 soldados chilenos y se puso al frente de la revolución en La Rioja. Pronto reunió 5.000 hombres, gauchos bien montados y valientes, pero mal dirigidos y peor armados, y además dos cañones de pequeño calibre. Mientras tanto, el general Juan Sá y el coronel Juan de Dios Videla dirigían los gobiernos y ejércitos federales en Cuyo y llevaron el grueso de su ejército hasta el este de la provincia de San Luis. Tras imponer un gobierno federal en La Rioja, Varela atacó el oeste de Catamarca y desde allí el norte de La Rioja para dirigirse a la provincia de esa, a la capital de esa provincia. Vos sabés que a Varela le hicieron dos zambas, una en contra y otra a favor. ¿Vos tenés la zamba que es a favor? La tendría que buscar. Bueno, buscala tranquilo mientras lo escuchamos a Centra, ¿puede ser? Sí, señor. Néstor, ¿cómo te va? Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Miguel, ¿cómo va? Hola a todos. La selección se queda sin técnico, pero no hablo de la selección argentina, hablo de Japón. Uno se piensa y habla siempre de Japón de manera ordenada. Si uno toma en cuenta las 32 selecciones, es decir, quizás la última en la cual uno puede pensar que a 67 días del Mundial pueden echar al técnico, es la de Japón, porque decimos que son ordenados, que no hay problema, que tiene una estructura determinada. Bueno, sin embargo, la Asociación de Fútbol Japonesa anunció el despido de Vahid Halilhodžić, que es el técnico bosnio que tenían hasta el momento. En principio, Akira Nishino va a ser el reemplazante del técnico bosnio que lo despiden. No le fue bien, empató con Malí, perdió con Ucrania 2-1 y parece que esto no gustó y por lo tanto estaban anunciando en estas horas el despido del técnico de la selección japonesa. Esto hablando de cara al Mundial que se viene. Y otra cosa que tiene que ver también con el Mundial y con otras selecciones, pasa por Túnez, donde Hakani se rompe el cruzado y Túnez se queda sin su estrella para el Mundial, entre alguna de estas circunstancias. Esto hablando de selecciones que uno dice, a nosotros no nos importa mucho, Japón, Túnez, desconocidas, jugadores desconocidos, hasta que empieza el Mundial y ahí tenemos más cercanía. Bueno, hablando de que hacer los goles en el primer tiempo, en el segundo tiempo te matan físicamente. Claro, pero por lo menos, además hasta por una cuestión, por ejemplo, de algunas cosas que nos pueden unir. Digo, Túnez en el Mundial 78 era esa niña mimada, ¿no?, que uno tenía en cuenta porque Túnez llamaba la atención su juego. Creo que había jugado el primer, cuando jugó en el grupo, lo había jugado en Rosario y llamaba la atención, por lo menos a los que éramos chicos nos llamaba la atención la selección de Túnez. Y Japón, donde se jugó aquel juvenil y la Argentina terminó brillando con aquella selección de Menotti, de Maradona, Ramón Díaz, Barbas, etcétera. Viniendo a la selección argentina, lo dejé para después porque seguramente esto da para alguna cosa más, tiene que ver con la actuación nuevamente de Armani ayer frente a Racing. Creo que fue fundamental la actuación del arquero argentino, y la repercusión tiene que ver con esto, ¿no? Ver si aquello que debatíamos el otro día respecto al tercer arquero, si es el tercer arquero o se empieza a perfilar de alguna forma. Ahora, dejarlo afuera con las actuaciones que está teniendo, y es muy difícil, me parece, ¿no? Bueno, de cualquier manera tenemos que pensar que ayer el técnico de la selección estuvo en Racing. Sí. Yo creo que después de la actuación del arquero de River lo tiene que llevar. Si sí. alguna duda tenía, lo tiene que llevar entre los tres arqueros. Yo no digo que sea titular, y no sé si me apurás si no tiene que ser el titular, ¿no? Sí, por eso lo planteaba, Miguel. Me parece que las dudas que le puede haber generado Caballero en la goleada contra España, no el partido anterior, porque en el anterior se podía sostener que se había ganado el lugar, sin lugar a dudas, por lo que había mostrado, por la seguridad, etcétera, y hasta se lo planteaba en lugar de Romero, pero con la realidad que está teniendo Armani y atajando para River. Y además está jugando. Sí, sí, lógico. Los tres juega uno. Y está activo, con lo cual, y ayer tapó pelotas claves. Por lo tanto, yo creo que le sirve para un replanteo. Un técnico de la selección que primero dijo que tenía el 80% y que ahora se va a tener que replantear esto. Igualmente el esclavo de sus palabras, porque él dijo que para el 14 de mayo, que él podría dar 35 nombres en vez de dar 23, él en una conferencia de prensa dijo, yo el 14 de mayo voy a dar los 23. Bueno, yo veremos si esto es así. Si soy él, pongo de River a Martínez y lo pongo al arquero. Sí, al Piti. Sí, dentro de los 35, después veo, ¿no? Claro, lo que pasa es que él no quiere dar 35, él dijo que iba a dar directamente 23. Bueno, ahí veremos. A mí me parece que tiene que dar, en todo caso. A ver, por un lado no está mal, porque confirma 23, ya saben esos 23 que pertenecen a la selección. Sí, y pero por otro lado, selecciona uno, tiene que salir corriendo con los bomberos. Sí, no, bueno, puede nombrar una reserva, puede llegar a decir... No, bueno, ya sí, pero tenés que salir a buscar a uno que no lo tenías pensado. Sí. A mí me parece que no está mal tener los que van a ir y a los otros 10 o 12 decirle vos esperá por cualquier cosa. Sí, algunos decían que cuando estuvo en las prácticas y estuvo con el grupo, decían que a Lautaro Martínez le faltaba un golpe de horno para estar. Yo insisto que Lautaro Martínez tiene que estar en la selección argentina. Los golpes que tiene Martínez son en los tobillos, lo matan a patada en todos los partidos. Totalmente, y no le vemos jugar acá que afuera, donde lo protegen un poco más. Miguel, un abrazo grande. Chau, chau. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, detectó más de 500.000 metros cuadrados sin declarar en 17 distritos bonaerenses. El 31% de las partidas inmobiliarias revisadas presentan mejoras que no están denunciadas, e intimó a los propietarios a regularizar esta situación. Se detectaron industrias y comercios en terrenos que figuraban como baldíos. La Agencia de Recaudación de la Provincia realizó una serie de operativos de fiscalización catastral en las cuales detectó más de 500.000 metros cuadrados sin declarar. Los inmuebles en infracción están en los distritos de Bahía Blanca, Chascomún, Bransen, Lezama, Castelli, Tandil, Dolores, Escobar, Tigre, Malvinas Argentinas, General Pueyrredón, Pinamar, Villa Gesell, Bar Chiquita, Necochea, San Pedro y 25 de Mayo. Además de los establecimientos industriales y comerciales declarados como baldíos, los fiscalizadores de ARBA detectaron viviendas, hoteles, complejos de spa y hasta shopping que contaban con mejoras y ampliaciones que sus dueños nunca declararon. Los propietarios de estos inmuebles ya fueron notificados para ponerse al día. 5 minutos pasan de la hora 8. El recuerdo a la madre de Macri se transformó ahora en el nombre común del hit del verano. así se identifica por todos los medios de prensa, los insultos que, recordando el nacimiento del presidente, nació en los estadios de fútbol. Ya no falta nada. El otro día en obra sanitaria, cuando se tenían que estar pendientes de una situación distinta, que era una cuestión musical, apareció también allí el grito. El tema fue que los Babasónicos estaban actuando y de golpe se escuchó el hit del verano. También en el Autódromo de Buenos Aires, cuando se escuchaba lo que todos conocen como el hit del verano, y al día siguiente, el sábado, el Mato, un policía motorizado, otra de las bandas, realizó su primer gran show en La Plata, en el microestadio de Atenas, y otra vez se volvieron a acordar de Alicia Villegas, la madre de Mauricio Macri. 6 minutos que pasan de la hora 8, la página del deporte. Se continúa disputando lo que tiene que ver con el Super TC 2000. Se llevó a cabo la segunda carrera de la temporada y en este caso la victoria le correspondió a Facundo Yapur, que en 31 con Citroën C4 ganó en 31 minutos 50 segundos y 983 milésimos. Segundo fue Agustín Canapino con Chevrolet a 2 segundos 729 milésimas. Tercero fue Facundo Arduzzo con Renault a 14 segundos 844 milésimas. Cuarto, Leonel Pernía con Renault a 15 segundos 664 milésimas. Quinto, Julián Santero con Toyota a 23 segundos 275. Y sexto, Néstor Girolami con Peugeot a 24 segundos 11 centésimas del ganador Facundo Yapur. Recordamos entonces la gran victoria de Argentina el sábado por la Copa Davis en la zona de ascenso, la zona reválida. Allí le ganó a Chile 3-2 y ahora espera por rival, que saldrá de Austria, Hungría, Japón, Bosnia, que finalmente le ganó a los brasileños por 3-2, India, Suecia o Uzbekistán. Esos son los posibles rivales de Argentina en la siguiente instancia del ascenso al Grupo Mundial de la Copa Davis. Hablando del Grupo Mundial, gran victoria de España, que llegó a las semifinales. En Valencia le ganó a Alemania por 3-2 con el aporte de Rafael Nadal y David Ferrer, que vencieron a Alexander Zverev y Philipp Kohlschreiber. De esta manera le dieron a España el pasaje a la siguiente instancia de la Copa Davis. En lo que tiene que ver con el golf, finalmente Patrick Reed se quedó con la 82ª edición del Master de Augusta. El estadounidense de 27 años acumuló 273 golpes y quedó por delante de sus compatriotas Ricky Fowler y Jordan Spieth. El estadounidense Tiger Woods, otrora número uno del mundo y ganador de 14 de estos campeonatos y 4 veces en Augusta, terminó 32º con 289 golpes. De la mano de Franco Macri comenzó la invasión de automóviles chinos a la República Argentina. En este momento, 10 marcas de autos chinos están en el mercado nacional. Bike, DFSK, DFM, JMC, BID, JAC y otros que son como más conocidos como Geely, Lifan, Foton, son las nuevas marcas que aparecen de los chinos en la Argentina. China es el mayor productor mundial de vehículos, con 29 millones de autos utilitarios fabricados solo en el año 2017. Le sigue lejos Estados Unidos, que apenas llegó a menos de la mitad, 11 millones. El proceso de llegada de marcas chinas fue vertiginoso, de la mano del padre del presidente. Se pasó de tener sobre una marca pionera, la Chery, que trajo Franco Macri, alrededor de 11 en la actualidad, y varias más por venir en los próximos meses. El hecho que de esas marcas nuevas sean todas importadas hace que cada día tengamos mayor déficit en la balanza. El modelo más chico de esta marca es el City Car Cucu, que ostenta desde su llegada al país el título de 0 kilómetros más ascendente del mercado, varios miles de pesos por debajo de los modelos más baratos de las marcas más tradicionales. El listado de marcas chinas sumarán desde la próxima semana a Ximerai, importador de la firma Rallytor, que ya comercializa los camiones JMC y DFM, y desde mediados de año la marca Jack Motors, que importa una empresa del grupo Sogma de la familia Macri. El presidente asesina con las importaciones chinas a la industria nacional, y el armado automotriz, la balanza, indica que tenemos déficit de 2.000 millones con la compra de autos de Brasil, y ahora se suma el déficit con los chinos. Es la hora 8:11 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué dices, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, estamos de parabienes porque otra vez insisten en colocar títulos nacionales. Otra vez van en la búsqueda de plata local. Sí. Así que no, yo no sé sí. si es porque ya se le cerró el grifo afuera o porque ya todos los timbres que tocan... Y espera, y te agrego una nota importante, la mega colocación que está haciendo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aparte. Que la provincia de Buenos Aires, no, creo que el viernes fue, colocó 30.000 millones de pesos, ¿no? En una colocación de un bono a 7 años, ¿no? Que para que tengas una idea, paga unos 4 puntos más de interés que la tasa Badlar. La tasa Badlar está en 23%, más 4 puntos de sobretasa, redondeando, ¿no?, los coeficientes, daría 27 y pico. Los 4 puntos quiere decir que la provincia de Buenos Aires coloca 30.000 millones de pesos a 7 años a una tasa del 28% anual, medida en términos de hoy. Es una brutalidad, porque el gobierno está proyectando la inflación en 15% y reconoce tasas que son 13 puntos por encima de la inflación en un momento de estabilidad de tipo de cambio en 20 pesos. Es una... ¿Sabes qué? Es una para dar una idea de lo que está ocurriendo, sí, sí, sí. De lo que está ocurriendo en las provincias, tan escandaloso como lo que está ocurriendo en la no, nación. En la provincia de Buenos Aires te diría que es más grave, porque además se están poniendo de garantía al Banco Provincia, que nunca ocurrió. Mira, está pasando, mañana van a sacar letras del Tesoro en dólares, sí. Una emisión de 196 días y otra 364 días con tasas que se van a fijar a partir de la oferta, obviamente, ¿no? La recepción de la oferta comenzará a las 10 de mañana y va a finalizar a las 3 de la tarde del miércoles y será efectuada de acuerdo a los procedimientos aprobados por la resolución del Ministerio de Finanzas. Ya, claro, porque el Ministerio de Finanzas tiene un cronograma donde mensualmente emite el programa de letes, como paralelamente el Banco Central renueva la masa increíble de LEVAC, efectivamente. Ahora... Cuando vos ves que se hace el show que se hizo en el Congreso y se mantiene, sin importarle mucho a diputados y a senadores, el papel del endeudador caputo, cuando vos ves que le dan un rol protagónico en el gobierno, porque claro, es un gobierno que gobierna con deuda, necesita al endeudador, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro de todo esto? Ah, bueno, eso es imposible contestarlo. Es decir, hasta esta, el tensado de la cuerda de la deuda, si se puede o no cortar por un default, por un accidente, digamos así, dentro del sistema, eso es imposible de predecir. Además, el gobierno tiene el sostén de la banca que le va a refinanciar todo, porque nadie mata a la gallina de los huevos de oro. Es decir, si los acreedores están ganando en la Argentina hoy tasas, las más altas tasas de ganancia en el mundo que se puedan conseguir. Lo están consiguiendo tanto por tasas externas del 8% a 100 años, haber colocado un bono a 100 años a una tasa efectiva del 8% por 100 años no se consigue en ningún país del mundo. Y sin embargo es la Argentina la que lo está haciendo, y el ministro Caputo, digamos, las autoridades tienen un solo problema, tienen que tener la cara lo suficientemente dura como para que le resbalen todas estas imputaciones. Vos fíjate lo siguiente, la última charla, ¿no?, de la semana pasada, se habló de lo de Caputo. Es una noticia efímera. ¿Cómo? Ese no fue el fin de la cuestión, ese fue el comienzo. El gobierno tiene que empezar a dar información. No, la cosa fue montada como una escenografía, como diciendo, bueno, fue el ministro Caputo, se mandaron el incidente armado del papelito para cortar aceleradamente, la gente se acuerda del episodio del papelito y no se acuerda de que el ministro no contestó a su situación legal y financiera con respecto a las empresas, porque el ministro aseveraba que la justicia lo había sobreseído, y en ese mismo momento el senador Solana le estaba recordando de que no es así, que la denuncia que hicieron él y Alejandro Olmos Gaona todavía está en curso. Y el ministro con toda desfachatez seguía adelante diciendo que las acusaciones que le han hecho a él son falsas. Está en investigación la intermediación que él hace para que la ANSES venda bonos y acciones de su cartera a través de la intermediación de la empresa donde él era dueño, creo que es Axis, una de las empresas que figura acá. ¿Cómo? La ANSES, que tiene una cartera de título que administra la plata de los jubilados, en lugar de vender, y muy discutiblemente, ¿no?, ¿para qué y por qué vende acciones en cartera la ANSES? Y no solamente lo hace, sino que lo hace a través de una intermediación. ¿Por qué tiene que tener un intermediario en la venta? Y da la casualidad que ese intermediario es una empresa ligada al ministro Caputo. O sea, estamos frente a hechos de corrupción por conflicto de intereses abierto. Y eso pasa olímpicamente, no pasa como un episodio como esto del distractivo del operativo televisivo, ¿no? O sea, que la gente hable de otra cosa. Ya el gobierno ha implantado la regla con haber tirado el tema del aborto como distractivo político, porque ahora se va a estar hablando hasta mitad de año de este tema, y entonces la opinión pública del tema financiero cree que todo está estabilizado. Es un manejo de la opinión pública que uno no puede hacer nada, ¿no? Pero, perdón, volviendo al tema este, sí, la colocación de deuda es la razón de ser del gobierno Macri. Si el gobierno corta un solo día el flujo de endeudamiento, este gobierno no dura 24 horas, porque no tiene ni soporte financiero y consecuentemente ni soporte político. Ahí lo que veo gravísimo es que toda la oposición es cómplice de este tema, porque en lugar de estarlo denunciando, al revés, le están poniendo paño frío, le están acompañando al gobierno, están con ese discurso genérico y vacío, ¿no?, de apoyar al gobierno, de no poner, como quien dice, palos en la rueda, de que a este gobierno le vaya bien. Pero que al gobierno le vaya bien significa que el país se endeude cada vez más, porque la cuenta de interés está subiendo en forma astronómica. Yo lo veo, te digo, con esa frialdad de quien ve los números crudos y ve cómo el país está cada vez empeorando su situación financiera. El país no tiene ni liquidez ni solvencia fiscal. Liquidez es cuando vos no tenés efectivo. No tiene efectivo. Si tenés que pagar 400.000 millones de pesos de intereses y una tercera parte, 122.000 millones, ni los pagás, los capitalizás, ¿no? Es el anatocismo, ¿no?, la capitalización de intereses. Quiere decir que ese deudor, que es el Estado argentino, está en situación de default. Porque si vos no podés pagar ni un centavo de capital y no podés ni siquiera pagar los intereses, ¿por qué aguantás en esa situación? Bueno, aguantás porque la complicidad con los acreedores, prestamistas, que quieren colocar su dinero que le excede en el mundo, esos capitales financieros quieren colocar en el país para que el país pague cada vez más intereses. Y bueno, entonces el gobierno actúa en función de los intereses de los acreedores. Por eso la hipocresía del ministro Caputo cuando dice y mientras haya déficit va a haber deuda. Sí, pero el principal factor causal de la deuda del déficit de la deuda. Entonces estamos en el perfecto círculo vicioso. Estamos en un cuello de botella y me parece, vos dijiste una frase recién, que si se corta el flujo de endeudamiento se cae todo. A mí me parece que la oposición, no sé si es consciente de eso o si tiene miedo a eso, pero no está haciendo lo que la sociedad espera que haga. Ah, desde ya, por lo menos ponerlo en evidencia y por lo menos ponerlo en discusión. Claro, decir, o decirle, mire, paren porque nosotros hasta acá llegamos y vamos a denunciar esto, ¿no? Y, sí, bueno, la oposición, dicha en forma genérica, toda la partidocracia con representación parlamentaria, así mayoritariamente, es cómplice de la actitud del gobierno porque frente a una crisis, en lugar de blanquearla, en lugar de discutirla públicamente, la esconde. Todo en la Argentina, siempre digo, hay una regla desgraciada, todo lo importante es secreto, y entonces la deuda, la complicidad como del cine... Como el famoso contrato de YPF, ¿te acuerdas que era privado? Sí, sí, sí, y mientras tanto se siguen cerrando contratos. Es un ejemplo que está en la palestra. Cada vez están surgiendo más demoledoras pruebas en el exterior sobre la corrupción del contrato de Odebrecht y IEXA, la compañía de Angelo Calcaterra. Bueno, vos sabés que Bonadio le paró a Milley la compra de gran parte del 67% del paquete accionario de Petrobras en la Argentina. Sí, sí, en efecto, hay un cortocircuito porque es parte de los negociados de traspaso de propiedades que están afectadas por el escándalo de Brecht. Pero lo importante es esto, el involucramiento que tiene acá el grupo Macri con el soterramiento de Sarmiento, por el cual probadamente se pagaron sobornos multimillonarios, y entre las empresas involucradas, la segunda en cuestión es IEXA, que era de Angelo Calcaterra, que es primo de Macri y representante del grupo Macri. O sea, una empresa acá probadamente involucrada en un acto de corrupción internacional. Héctor, la seguimos el jueves, pero sí. Estemos atentos para ver lo que pasa mañana y pasado con esta otra nueva colocación, ¿sí? Ah, sí, son de rutina, pero sí, desde ya siempre se agregan algo nuevo. Creo que la importante va a ser la de la próxima semana, cuando el Banco Central tenga que renovar cerca de otros 500.000 millones de pesos de LEVAC, pero... Cada vez que da cifras me corre frío. Sí, por desgracia estamos frente a cifras surrealistas, sí. Te saludo, hasta la próxima. Hablamos, chao, buen día, adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El Tribunal Electoral de Brasil tiene que decidir si Lula puede o no ser candidato, estando preso. Ocurre que se detectó una comunicación que la aeronáutica brasileña confirmó que era cierto, donde alguien le dice al piloto, tira esa basura por la ventana, refiriéndose a Lula, y después dicen que no, que confirman que eso existió, que la comunicación existió, pero que no pueden determinar, porque no se identificó la persona, de dónde apareció en la red de aeronáutica, en la aeronave que llevaba a Lula de San Pablo a Curitiba, la frase que le decía el piloto, tira esa basura por la ventana, refiriéndose al ex presidente de Brasil. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 8:24 minutos, 17 grados 9 la temperatura. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Nos hemos cansado de decir que la justicia argentina goza de muy mala difusión, y también hemos dicho